en este orden: Racing, San Lorenzo, Independiente, Boca y River Plate. Vamos a los resultados completos de la fecha. Rodolfo. Segunda fecha del torneo de Primera División. Gimnasia Grima La Plata de visitante le ganó 1-0 a Patronato de Paraná. En Parque de los Patricios, Huracán y Quilmes empataron 1-1. En Bahía Blanca, Olimpo y Lanús 0-0. En Peña y Arenales, Banfield y Colón de Santa Fe 0-0. Ganó Racing en San Juan 2-0 a San Martín. Empate en Santa Fe, Unión con Aldo Civi de Mar del Plata 0-0. Ganó San Lorenzo en Florencio Varela 2-0 a Defensa y Justicia. Ganó Independiente en Avellaneda 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza. Newell's en Rosario venció a Tigre 1-0. Vélez en el Amalfitani 2-0 a Rosario Central. En La Plata, Estudiantes le ganó a Sarmiento de Junín 1-0. En La Bombonera, Boca venció a Belgrano de Córdoba 3-0. River ganó en Córdoba 1-0 a Talleres. Hoy completan Arsenal con Atlético Tucumán, Atlético Rafaela con Temperley. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Para que ustedes vean lo irregular del fútbol, muy pocos equipos ganaron los dos partidos. Esta es la tabla de posiciones. Hay cinco punteros: River, Independiente, Newell's Old Boys de Rosario y los dos de La Plata. Estudiantes y Gimnasia tienen dos victorias en dos presentaciones. Sobre 30 equipos, 5 solamente ganaron 6 puntos. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Es la hora 6:18 minutos. Queremos decirle que también va a haber problemas con el subterráneo, porque corre solamente hasta de Juan Manuel de Rosas hasta Carlos Pellegrini, la línea B. Por lo tanto, no va a llegar a la zona que está vallada, donde se va a realizar el cónclave con los empresarios nacionales y extranjeros, y eso va a durar hasta el día jueves. No quiero ni imaginar lo que va a pasar hoy sobre la 9 de julio, porque todo el tránsito va a ser desviado por allí. No pueden ir por Puerto Madero, no pueden ir por Madero propiamente dicho, no pueden ir por Paseo Colón desde Independencia a Córdoba o de Córdoba a Independencia, para caso lo mismo. Así que usted vaya palpitando lo que va a ser la 9 de julio y hace de ahí hacia arriba para tomar precauciones. Además, hay alerta meteorológica con probabilidad de tormenta fuerte con caída de granizo en Buenos Aires. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 15 grados 9 la temperatura en este momento. Hola, Diego. Buen día, Miguel. Arrancamos mal el día de hoy porque ayer, el 2016, nos pegó otro cachetazo al corazón. Falleció el querido y admirado amigo Dalmiro Sáenz, genio y figura, y los medios ayer no dijeron nada del tema. Dalmiro Antonio Sáenz nació en Buenos Aires el 13 de junio de 1926, falleció ayer 11 de septiembre de 2016, escritor y dramaturgo. Falleció en la mañana del domingo a los 90 años, eso lo supimos porque lo confirmó su nieta Fátima Noriega, diciendo: mi abuelo dejó una familia inmensa, la mía, la mejor del mundo, escribió Fátima en su cuenta de Twitter. Su carrera literaria estuvo marcada por el agua. Su primer libro lo publicó en 1956, a los 30 años, y tras haber viajado en un buque por la Patagonia por varias temporadas. Fueron esos temas también la materia prima de sus primeros cuentos. En sus obras se animaba a tocar los temas que le interesaban: la religión, la violencia, el absurdo, la moral, el sexo, el universo femenino, la sensibilidad, el establishment y la historia. Probó con todos los formatos que quiso, además de cuentos y novelas. Escribió obras de teatro y también fue reconocido por ellas como por su labor de guionista cinematográfico. Publicó 70-27, No, 30-30, carta abierta a mi futura ex esposa, quién yo, Kumachín, acordate de olvidar, y esto es cultura, animal. Entró, entre otros muchos títulos más. Su pluma fue silenciada durante la dictadura militar y recibió varias amenazas de muerte y decidió irse del país. Estuvo por varias ciudades hasta que se instaló en Punta del Este, Uruguay, y durante esos años no escribió. Junto con la democracia volvió también su literatura, escribió la novela histórica El Argentinazo y ganó la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Años después, en una muestra más de su versatilidad, se unió al doctor Alberto Cormillón para investigar los manuscritos del Mar Muerto y la figura de Jesús. Y para ello viajaron por Israel, Egipto, Nueva York y entrevistaron referentes en el tema. Después publicaron Cristo de pie. Muchas de sus obras fueron traducidas a varios idiomas e indexadas en las compilaciones internacionales más prestigiosas: La Patria Equivocada, Las Boludas, El Sátiro de la Carcajada, Malón Blanco, Isabel, La Razón de su Vida y El Día que Mataron a Alfonsín, entre otras obras destacadas. Su último libro lo publicó en el 2005 y lo tituló Pastor de Murciélagos. Entonces también coordinaba un taller literario y publicaba columnas en diarios y revistas. Con Dalmiro Sáenz nos deja un grande de las letras rebeldes de la Argentina, un bon vivant, un seductor, un irreverente, un amigo entrañable e inolvidable. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. La Masonería Argentina hizo un comunicado que dice: la Gran Logia recordó a quien ocupara la máximo cargo en la organización. La Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que hoy preside Nicolás Orlando Breglia, recordó a Domingo Faustino Sarmiento en un nuevo aniversario de su muerte. Desde la tradicional organización indicaron que el prócer sanjuanino fue un adelantado de su tiempo, una voz profética que se alzó contra la tiranía que se enseñoraba en nuestro país en los largos años de luchas civiles. Además de recordar los masones, su trabajo como periodista y sus logros en el campo educativo, se refirieron, por supuesto, a la actividad masónica del expresidente argentino. En 1854, Sarmiento se inició en la Logia Unión Fraternal de Chile y dos años después fundó en Buenos Aires la Logia Unión del Plata, la número uno, en la que fue su primer orador. Masón del grado 33, que es el máximo grado de la masonería, el padre de la educación argentina se alejó de la Gran Logia al asumir la primera magistratura y regresó una vez que concluyó su mandato. Más tarde, en 1882, ocupó el cargo de Gran Maestre de la Masonería Argentina. Así que esto fue el saludo que hicieron los masones sobre este señor, que fue presidente de la República, que se inició en 1854 por la Logia Unión Fraternal de Chile. Dos años más tarde, que fundaría en Buenos Aires, como quedó dicho, la Logia Unión del Plata número uno, durante el gobierno de Bartolomé Mitre, viajó a los Estados Unidos en misión diplomática oficial, pero también Mitre, que también era masón, escondía que estaba representando a la Gran Logia y al Supremo Consejo, grado 33, para la República Argentina. A dos semanas de asumir la primera magistratura, en el banquete efectuado en la Gran Logia al presidente electo, Sarmiento anunció su separación temporal de la orden, porque era presidente de la República, y anunció que volvería en cuanto dejara la presidencia. Al concluir su mandato presidencial, Sarmiento volvió y cumplió con los masones argentinos y llegó a ser en 1883 la máxima autoridad de la masonería en la Argentina, organización pro-británica del país. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 6:26 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese, un tema tan preocupante que vivimos nosotros los argentinos. El tema seguridad. Que cada día la seguridad sigue, la inseguridad, mejor dicho, sigue trepando día a día. Pero, de alguna manera, creo que esta gente que dicen administrar justicia, no toma los recaudos necesarios para proteger al ciudadano decente. Fíjense que los otros días, este hombre, el médico que mata al delincuente, le están haciendo un verdadero plan como para que vaya preso. Aquellos hombres generalmente que trabajan como periodistas, que dicen ser periodistas, de alguna manera creo que periodistas no lo son, porque como toda profesión, la profesión hay que ejercerla como tal, y no como lo hacen ellos, en todas las profesiones, no solo en el periodismo, pasa estas cosas. Ayer, anoche, estaba escuchando, lo escuché muy fugazmente a este señor que ocupa el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que dice que la Provincia de Buenos Aires está bajando el delito. Yo quisiera saber, me hace acordar a este delincuente que tuvimos como jefe de gabinete, que decía que era una sensación la inseguridad. ¿Todavía creen ellos que nosotros, los ciudadanos, somos tontos, como decía el general? Pero los tontos son ellos, porque creen que nos hacen creer a nosotros. De alguna manera, a algunos le creen, fíjese. Pero estas son herencias que han recibido, porque el verdadero desastre viene de los 12 años que tuvimos matrimonio oligarca delincuente ocupando la casa de gobierno, que hicieron el verdadero desastre, históricamente hablando, en términos general. Ese es el verdadero problema. Gracias, señor, buenos días. Hablando de inseguridad, 114 muertos en asaltos en la provincia de Buenos Aires en lo que va de este año. ¿Quién es? Señor Derrensis. Sí, señor. Buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido La Matanza. Señor Derrensis, era para informarle, para que la gente sepa, que a partir del jueves próximo, 15, del día 15 al 25, va a haber una feria del libro acá en San Justo, en la calle Arieta, que es la peatonal. Pero lo destacable en esto, que el stand número 64 va a ser un local puesto, porque va a haber un escultor nuestro, un compañero, José Luis Antonuccio, que va a ser el busto del teniente general Juan Domingo Perón. Y la gente que participa se le va a entregar un certificado. Este jueves, día 15, a las 10 de la mañana, el local va a ser inaugurado por el obispo García, acá de nuestra Matanza. Esto lo hace el Movimiento Nacional Peronista, ¿no? Por eso os invitamos a la gente a concurrir, porque va a ser muy lindo, y al participante se le va a entregar un certificado como que participó en la hechura de los bustos. Esto va a ser el jueves próximo, 10 de la mañana, en la peatonal de acá de Matanza, la calle Arieta, en pleno San Justo. Sí, de la principal de San Justo. Perfecto, señor. Hasta luego. 6:31, 15 grados 9. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hablando de Matanza y de las cosas que ocurren acerca de la propuesta de dividir el principal distrito de la provincia de Buenos Aires, yo quiero recordarles que Pedro de Mendoza, que llegó allá por 1536 y que fue el primer impulsor del nombre de Buenos Aires, con más de 1000 soldados no pudo dominar a los nativos y tuvimos que esperar más de 40 y pico de años que llegara Garay, que con un puñado, pero que traía así entre ese puñado criollos y mulatos que conocían la zona, finalmente pudo asentarse, ¿no? Pero quería decir esto porque hay cosas que a veces no se saben o no se conocen. Cuando la coparticipación se achicó, fue cuando Alfonsín se dio cuenta que Cafiero iba a ganar la provincia de Buenos Aires y entonces modificaron lo que le correspondía a cada provincia a los efectos de no darle caja al peronismo que iba a ganar Buenos Aires. Pero después, cuando llegó Néstor Kirchner, congeló la coparticipación en el año 2003, que era lo que había hecho Duhalde, que era el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense, donde aproximadamente el 23% del producto del PBI y del presupuesto provincial estaba cubierto en su momento por este reaseguro del conurbano bonaerense. Cuando Kirchner lo congela, hoy lo que era el 23% en una época pasó a ser el 2.3%. Por eso Vidal está desesperada pidiendo que se reforme esto, y por eso se debe saber que el primero que le recortó el poder fue Alfonsín cuando aparecía Cafiero, y el segundo fue Néstor Kirchner cuando congeló lo que se le daba a la provincia para tener supeditada la decisión del gobernador de Buenos Aires, cualquiera que fuere, a su propia decisión política. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 34 minutos, 15 grados nuevo la temperatura. ¿Qué está pasando en el interior de la República? Bueno, siguen las tareas de rescate de los tripulantes desaparecidos en el hundimiento de un navío en Mar del Plata. Hasta el momento, los buzos de la Armada solo pudieron ingresar a la cabina del buque hundido. Las autoridades de San Luis piden a los turistas que tomar todos los recaudos para evitar nuevos incendios. Recordemos que la semana pasada 3 focos fueron combatidos por varias dotaciones de bomberos y 2 aviones hidrantes. En Tierra del Fuego se celebró el Día del Maestro con críticas al gobierno provincial. Los 2 sindicatos docentes reclamaron nuevos diálogos por la paritaria y dieron un plazo de 30 días para evitar nuevas medidas de fuerza. Siguen los operativos contra el narcotráfico en la provincia de Corrientes. En Santo Tomé se detuvo a 2 vehículos en cuyo interior se encontraban 25 kilos de cocaína y 2 de marihuana. Los 2 conductores de nacionalidad paraguaya quedaron a disposición de la justicia federal. Sigue provocando inconvenientes el cierre del aeropuerto de la capital mendocina. Los turistas se quejan por la poca capacidad y la mayor distancia que hay entre las estaciones aéreas alternativas. La Pampa volvió a reclamar un diálogo franco con Mendoza por el conflicto del río Atuel. Señala el gobernador Berna que, pese a las recomendaciones de organismos internacionales, las autoridades mendocinas no responden a audiencias de diálogo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Repetimos que el subterráneo de la línea B circula de Juan Manuel de Rosas hasta Carlos Pellegrini, nada más, como consecuencia del corte, y esto va a ser hasta el día jueves, así que no hay forma de llegar al bajo por esta línea. Por otro lado, quiero decirles que la línea 60 sigue sin funcionar después que hubiera un accidente donde un coche se cayó arriba de un mecánico que lo estaba reparando, y los choferes de la línea denuncian falta de mantenimiento. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1502, un 12 de septiembre, Cristóbal Colón llegaba a las costas de la actual Nicaragua. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Dalmiro Sainz será velado en la legislatura porteña hasta las 10 de la mañana y luego enterrado en Chacarita. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Sí, quién es? Sí, de Renzi. Buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? Hola. Sí, lo escucho. Ah, primero agradecerle a Daniel que dio la mala noticia de la muerte del último gran cabrón de las letras argentinas. Lo digo cabrón con mucho afecto, ¿no? La muerte de Dalmiro, ¿no? No, me quería subrayar lo que usted dijo en su editorial. Ayer el diario Clarín le dedicó un suplemento especial dedicado a promocionar el encuentro de negocios, en donde el gobierno se juega todo su futuro, basado en la... Yo diría que no se juega el gobierno, el gobierno decide sobre el futuro nuestro. Bueno, pero eso quería decir, ¿no? Porque después de leer el artículo, el suplemento detenidamente, me acordé de aquel dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, porque hasta, yo sé que no le va a gustar esta frase, porque hasta podría ser una anécdota la delegación inglesa de 40 empresarios encabezada por su vicecanciller. Puede ser una anécdota. Lo que a mí realmente me preocupa es que la mayoría de los inscriptos son representantes de empresas de servicios, una minoría de la agroindustria y otros del sector minero, y algunos, muy pocos, ojo, de las comunicaciones. Yo hace, como tiene que ver con lo que usted dijo, yo hace 9 meses que me estoy preguntando, no saben o saben bien lo que hacen, y yo con esta gente, con los que vienen, ya tengo claro que saben lo que hacen. Yo creo que van a repetir el menemismo, cabalismo. Mire, ¿no? Si nosotros no sabemos, los que vienen seguramente que sí saben. Por eso, y yo creo que viniendo los que vienen, este gobierno sabe lo que quiere hacer. Y la historia ya la vimos, el resultado ya la vimos, y como dicen en el fútbol, creo que la pelota en estos momentos la tiene la Unión Industrial. Bueno, para que la Unión Industrial esté preocupada, cómo estará la cosa, ¿no? Y se tiene, como se está sentando, la Unión Industrial de una vez por todas se tiene que sentar con la CGT y decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Nada. Yo más. Creo que acá se va imponiendo cada vez más un pacto en serio entre empresarios, trabajadores, desocupados, los movimientos sociales y demás, un pacto para darse cuenta que la Argentina no se puede hacer con algunos, hay que hacerla con todos, y hay que resolver el tema de todos, y si no lo resuelve el gobierno, lo tienen que resolver las otras entidades que participan de la vida argentina. Ahora, cuando se tome conciencia en serio de la situación, yo creo que se van a asustar, porque me parece que hay algunos que están demasiado tiempo en el escritorio, ¿no? Yo creo que muchos bien intencionados del gobierno, como digo yo, tienen mentalidad de country, no tienen idea lo que es salir a caminar la realidad. Y no hace falta ir al Buenos Aires, a la Argentina profunda. Hace falta cruzar la calle de donde ellos viven, nada más que eso. Bueno, el miércoles va a haber una marcha que va a salir a las 10 de la mañana a Plaza de Martín hasta el Monumento a la Bandera en Rosario, multipartidaria. A las 12 habrá un acto pidiendo trabajo porque han declarado que Rosario es la capital de la desocupación. Otra hora el polo industrial más importante del país, ¿no? Y creo que la CGT se dio cuenta que tiene un papel preponderante en lo que viene, juntándose con las organizaciones menores. Hace rato que nosotros venimos diciendo de que tienen que abrir un espacio, no como representatividad, porque no lo pueden tener, ellos tienen una dinámica y un estatuto que marca lo distinto, pero sí del punto de vista sociohumano, abrir un espacio para escucharse mutuamente, ¿no? Yo creo que los próximos meses de acá a fin de año van a ser cruciales. Nada más. Adiós. Un saludo. ¿Quién es? Hola, Renzi. ¿Quién es? Buen día, José Luis de Banfield le habla. Saludo para usted y su audiencia. ¿Sabe qué decía mi abuelo de Renzi? Lo que el hombre no aprende con la cabeza, lo aprende con el cuerpo. Que la Unión Industrial esté pidiendo una reunión con la CGT es gravísimo, y estoy totalmente de acuerdo con el oyente que habló recién. De aquí a fin de año van a ser meses muy cruciales. Así que bueno, gracias por el espacio y dejo espacio para otro oyente. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Alberto de Morón, señor de Renzi, buen día. ¿Por qué no se propone un pacto radical justicialista? El tema ya desbordó lo normal, es demasiado grave. El país prácticamente lo han puesto contra la pared, lo han puesto entre la espada y la pared. Y si no se alinean las dos fuerzas principales del centro, que son el peronismo y el radicalismo, los van a seguir sacando los ojos. Esa es mi proposición. Gracias, señor Garrenzi. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6:42 a.m. Diego. Hoy es el Día Internacional para la Cooperación Sur-Sur. La cooperación Sur-Sur como elemento importante de la cooperación internacional para el desarrollo ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen individual y colectivamente el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. Los países en desarrollo tienen la responsabilidad primordial de promover y realizar la cooperación sur-sur, que no reemplazaría la cooperación norte-sur, sino que la complementaría, y reiterando en este contexto la necesidad de que la comunidad internacional apoye los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar la cooperación sur-sur. Con el fin de señalar la importancia que tiene la cooperación sur-sur, la Asamblea General ha decidido que el día 12 de septiembre se conmemore el día en que el Plan de Acción de Buenos Aires se puso en marcha para promover y realizar la cooperación técnica entre los países desarrollados, que se adoptó en 1978. La Asamblea General instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas, instituciones multilaterales competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar definitivamente la utilización de la cooperación sur-sur en el diseño, la formulación y la aplicación de sus programas ordinarios, y que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y financieros para la cooperación sur-sur. El secretario general Ban Ki-moon dijo: abocamos a la tarea de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenido y tendremos que dar un fuerte impulso al desarrollo de todo el sur, y en concreto crear la cooperación de recuperación y mitigar los riesgos. Hoy es el día de la cooperación sur-sur a nivel internacional. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Ustedes saben que Bursaco, que es el segundo de Patricia Bullrich, casi no se saluda con ella. Hay un tira afloje muy fuerte entre los dos. Salió a hacer declaraciones y a decir que había argentinos que habían estrenado el ICI. Y dijo esto en víspera de la presencia de los empresarios en este foro que organiza el gobierno. Inmediatamente lo llamaron y le dijeron: arregla eso porque Macri te quiere matar. ¿Cómo vas a decir semejante cosa en el momento en que están viniendo de todo el mundo para Buenos Aires. Él mismo, a las pocas horas, se contradijo en un comunicado. Dijo que no dijo lo que dijo, en una demostración más que la seguridad y la inteligencia en la Argentina está en manos de improvisados, que son grandes charlatanes, pero que no tienen conocimiento de lo que tienen que hacer, y que aunque esto fuera cierto, nunca se debe publicitar, porque si se está trabajando en inteligencia, ¿cómo van a decir, tenemos argentinos que se entrenan en el ICI o que están entrenados por el ICI? Parece ser que uno de los que participó en los atentados de Francia hizo un llamado a la Argentina, y de ahí se creó toda esta situación de que hay argentinos que son entrenados por el ICI. Y se dice, además, en el momento en que el gobierno, de acuerdo a lo que le pidió Obama y que nosotros denunciamos aquí cuando el presidente americano vino, le dijimos, lo va a comprometer a Macri para que se reciban extranjeros exiliados, cuando justamente dijo que además los preparaban en Siria, y justamente los que están viniendo son sirios a la Argentina, el escándalo todavía tiene mayores proporciones. Bursaco, que es el hermano del Bursaco que está en el FIFA Gate, pertenece a una estructura de poder interna del PRO que en algún momento imaginaron que podía hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires reemplazándolo a Cristian Ritondo, quien sería nominado como candidato a diputado por la tercera sección electoral, para lo cual tiene que dar un domicilio de Matanza, Ritondo, para que encabezando la lista de diputados provinciales sea después el presidente de la Cámara de la Legislatura Provincial, porque Vidal sabe que él manejó muy bien la Cámara de Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando ella era vicejefa, que no tuvieron problemas, que tampoco tuvo problema Michetti en su momento, y que aún sin tener mayoría supo hacer el equilibrio, porque en realidad lo que él tenía era un muy buen trato con Gullo, porque históricamente Gullo había sido su jefe político en la juventud peronista, cuando Ritondo militaba en esa fila. Ahora Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aparentemente sería sacado de ese lugar cuando se aproximen las elecciones, para ser nominado como candidato a diputado provincial, y Bursaco sueña con ese puesto. Algunos dicen que con este desaguisado que se mandó Bursaco y con los que se viene mandando Patricia Bullrich, lo que está buscando Macri sería la reposición de Gómez Centurión, si no se prueba nada raro, y luego el correr a toda la cúpula del Ministerio de Seguridad de la Nación, y no habrá que extrañar tampoco que pueda haber novedades en la FIP, o sea, en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6:49 a.m. Vamos a recordar cómo sigue el tenis mundial, porque hubo una sorpresa. El que dejó afuera del potro ahora ganó el Open de Nueva York. Stanislav Wawrinka en 4 sets derrotó a Novak Djokovic, al número 1 del mundo, se quedó con el abierto de tenis de los Estados Unidos, en tanto que en la competencia femenina, también con sorpresa, Angélica Kerber, la alemana, le ganó a la checa Plitkova y es ahora la número 1 del mundo, además de ganar el US Open. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Reiteramos que hay alerta de tormentas con granizo en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En 1944, Gran Bretaña, la entonces URSS y Estados Unidos firmaban el Protocolo de Londres, es decir, se ponían de acuerdo en la repartija del mundo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, yo voy a ir a un profesor de canto ahora porque me sale mal. El tema es el pueblo unido jamás será vencido. Y como vamos a hacer, a través de los sindicatos, salir a tocar el bombo y gritar y llorar, tengo que aprenderla para estar a tono con todos, o para ver si un puntero de barrio me consigue, sacándome la mitad del sueldo, me consigue algún laburito. El tema es el siguiente. Cuando yo le dije en una oportunidad, tenemos un camino, 5 millones de jubilados y 15 millones de trabajadores, hacemos una sociedad anónima y somos dueños de nuestro capital. No salió el otro, el Monte Chingolo, no una cooperativa. La única forma de pelearlos a estos es en el ring. Los muchachos quieren ganarle a Cassius Clay en la esquina de la casa y entre una barra. No sirve eso. No sirve. Cuando ellos sientan que tomamos nuestra propia leche, que usamos nuestro propio hierro y que podemos regular el mercado porque salimos a competir, pero sin la ganancia de las acciones, simplemente para crear fuentes de trabajo, llenar de fuentes de trabajo el país. No, está loco este tipo. Claro, ahora banquénsela. Se viene la reina madre con todo su séquito, ¿y qué van a hacer los punteros? Se van a poner del lado de ella, no del lado nuestro, como lo hicieron siempre, partené de todo el mundo. Entonces, acá se trata de cumplir lo que dijo Perón, y no jodamos, déjense de soplar la plumita para ver que no le toque. Entonces, van a ver cómo el país y los países cambian con una estructura de ese tipo. Porque la estructura económica no es del capitalismo, es porque es. No hay otra. Sí podría haber otra si el capital, moralmente, es social. Entonces, para hacerlo así, ¿qué hay que tener? El capital social. Qué difícil, ¿eh? Bueno, chao, señor. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Le habla Miguel de acá de Casero, ¿cómo le va? Yo quería hablar con el tema este de que dijo Bursaco. Justo lo estaba por llamar antes que haga usted el comentario, porque la verdad no sabía el comentario que había hecho. Y la verdad que no le está errando nada a Bursaco, ¿no? Se rectificó, pero no es bueno lo que dice y tiene razón, eso es lo peor. Hace muchos años que se vienen armando. Primero que armaron a todas las barras de fútbol. Todas las barras bravas las utilizaron. Y ahora que se quedaron sin laburo y se quedaron sin curro, ven cómo van a desestabilizar el país para volver a afanar. Y aparte que los está persiguiendo la justicia, entonces la única forma, lo único que les queda a los tipos es hacer el terror, o sea, armar el terror. Esto que empezaron con los robos seguidos de muerte, que no son robos y los matan, esto es para infundir terror en la sociedad, no para desestabilizar todo. O sea, son muy jodidos estos tipos. No hay peor cosa cuando un tipo que es un inútil, le das poder, le das un arma, y encima no tiene cerebro y lo podés manejar, y lo manejas con plata. Es todo un problema esto, no es tan simple. Acá van a tener que tomar medidas de seguridad, pero grosas, porque se los van a llevar puestos estos tipos. Gracias, Miguel, que tenga buen día. Adiós. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 6 de la mañana, 56 minutos. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Anticipamos noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Pasan 3 minutos para la hora 7, nublado en la ciudad. La nubosidad en aumento, con tiempo de mejorando, con probabilidad de lluvias y algunas tormentas, vientos moderados leves del noreste. La máxima 20 grados, pronóstico reservado con probable caída de granizo. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 5 grados bajo cero con cielo nublado, vientos moderados a regulares del oeste, visibilidad buena, la máxima será 2 grados sobre cero. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, nubosidad en aumento, temperatura actual 2 grados, la máxima llegará a 8. Amplio operativo de seguridad en la zona de Paseo Colón y de Madero, con motivo que en el Centro Cultural se va a efectuar desde hoy y hasta el día jueves la reunión de empresarios, 1.600 en total, argentinos y extranjeros, en el primer foro de inversiones organizado por el gobierno de Mauricio Macri. 41 CEOs de primer nivel llegan al país, dentro de los 100 más notables, y hay que puntualizar que 40 empresarios ingleses y el vicecanciller de Inglaterra también están en la Argentina. La mayoría de ellos vienen por el negocio de la minería y los ingleses tienen también bajo el poncho el negocio de la pesca. Varias empresas hablan de servicios y otras de compra o inversiones en empresas ya realizadas en la Argentina. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia no cumple con la ley y no mandó a allanar YPF para conocer el contrato de Vaca Muerta. El segundo de Patricia Bullrich, Burzaco, se contradijo en 3 horas de lo que había dicho porque lo levantaron en peso. Dijo que argentinos eran entrenados por el ICI y luego debo decir que no dije lo que dije, pero a lo mejor lo dije, pero no lo quise decir. Macri se puso furioso ante las declaraciones del hermano inculpado en el FIFA Gay. En la segunda fecha del fútbol ganaron todos los grandes. Mientras tanto, Pasarela rompió el silencio luego de que se decretara su procesamiento judicial por haber estado en el negociado de entradas truchas en River y dijo que Grondona lo mandó al descenso a River. Pichetto, Graciela Camaño, Sergio Massa, Pinedo, Rosas del Radicalismo y otros más se reunieron el último fin de semana, en realidad entre el jueves y el viernes, a los efectos de arreglar la aprobación del presupuesto, marginando la votación al kirchnerismo en diputados y senadores. El presupuesto se le va a aprobar a Macri, pero deberá hacer concesiones a los gobernadores peronistas. En la CGT se presentarán hoy los representantes de los intendentes del justicialismo, que se encuentran dentro del sector que no acordó todavía con Massa, y a ver los de Lomas de Zamora y el de San Martín en representación del Grupo Esmeralda. Hace 4 días que no funciona la línea 60. la línea B de subterráneos hoy no llega a su terminal, finaliza en Carlos Pellegrini, llevando de Juan Manuel de Rosas a Pellegrini los trenes subterráneos con motivo de la seguridad en la zona donde se va a efectuar el foro de inversión donde están los empresarios extranjeros y argentinos. Hoy se inicia la jornada con una gala en el Colón por la noche. Es la hora 7, 1 minuto 15 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. La actividad deportiva en el mundo. En el fútbol de primera división, segunda fecha, victoria de Gimnasia Esgrima La Plata como visitante 1-0 sobre Patronato de Paraná con gol de Franco Niel, que llegó a 50 goles en primera división. En Parque de los Patricios, Huracán y Quilmes empataron 1-1, ganaba el Cervecero con gol de Federico Andrada, lo empató para Huracán el juvenil Lucas Sosa. Olimpo de Bahía Blanca y Lanús en el Carminati Bahiense empataron 0-0. También 0-0 para Banfield frente a Colón de Santa Fe y para Unión de Santa Fe con Aldo Civi de Mar del Plata. Ganó Racing en San Juan, 2-0 a San Martín Sanjuanino con goles de Marcos Acuña y Gastón Díaz. Ganó San Lorenzo de Almagro como visitante a Defensa y Justicia 2-0. Marcaron para el Ciclón Nicolás Blandi y el ex San Lorenzo, Tomás Cardona, en contra de su valla. En Avellaneda, Independiente le ganó a Godoy Cruz de Mendoza 2-0. Anotaron el uruguayo Diego Vera y el juvenil. Primer gol en primera división, Ezequiel Barco. Newell's Old Boys en Rosario derrotó a Tigre 1-0 con gol de Mauro Formica. Victoria de Vélez en el Amalfitani 2-0 sobre Rosario Central. Dos goles del tanque Hugo Mariano Pavone, que llegó a 100 goles en la primera división del fútbol argentino. Es el cuarto goleador de los que están en actividad, detrás de Santiago Silva, el uruguayo de Banfield, que tiene 131. José Gustavo San de Lanús, que tiene 116. Y Daniel Gastón, el Rolfi Montenegro de Huracán, con 111. En La Plata, Estudiantes, con gol de Ignacio Bailone, le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín. En La Bombonera, Boca derrotó a Belgrano de Córdoba 3-0. El primer gol fue anotado por Carlos Tevez, que dos minutos después fue expulsado después de recibir una tarjeta amarilla y de insultar al árbitro Germán Delfino. 47 de la primera etapa, Cristian Pavón de tiro libre marcó el segundo. Y ya en la segunda parte, el colombiano Frank Fabra, el 3-0 para Boca. También Belgrano terminó con 10 por expulsión de Álvarez. River como visitante le ganó a Talleres en Córdoba 1-0. Primer gol en la Argentina para el defensor ecuatoriano Arturo Mina. Talleres terminó con 9 por expulsiones de Pablo Guiñazú y Fernando Godoy. Hay 5 punteros en el torneo de primera división. River, Estudiantes de La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata, Independiente y Newell's Old Boys de Rosario, que tienen 6 puntos. Hoy puede llegar a haber hasta 2 punteros más, porque juegan Atlético Tucumán como visitante el Sarandí frente a Arsenal. Va a dirigir Jorge Baliño, esto va desde las 19 y a las 21:15 en Rafaela, Atlético Rafaela con Temperley, que también puede ser líder, dirige ese partido Mauro Vigliano. Peores promedios en primera para determinar los 4 descensos. Hasta ahora los señalados son Talleres de Córdoba con 0.500, Atlético Rafaela 0.863, Olimpo de Bahía Blanca 1.029, Sarmiento de Junín 1.041. Están fuera de esos 4, pero muy cerca Temperley con 1.042, Quilmes 1.090, Patronato de Paraná con 1.111. En los goleadores hay 6 que están al tope de la estadística: Marcos Acuña de Racing, Ignacio Bailone de Estudiantes de La Plata, Hugo Mariano Pavone de Vélez, Franco Niel de Gimnasia Esgrima La Plata, Matías Ezequiel Montaña de San Martín de San Juan y Nicolás Blandi de San Lorenzo, todos ellos con 2 goles. 5 minutos pasaron de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Hoy cumpleaños Paso de los Libres, 173 años de esta hermosa ciudad correntina. Un zapucay por tu cumpleaños. Paso de los Libres, también conocida como el Portal de Oro de la Patria, conmemora hoy 173 años de su fundación. Elegido Joaquín Madariaga como gobernador interino de Corrientes en 1843, la fundación de los Paso de los Libres resultó una de las primeras acciones de por entonces Congreso General. El objetivo era perpetuar el recuerdo del cruce del río Uruguay por los llamados 108 libertadores que lograron vencer en la batalla de Arroyo Grande del lado brasilero y produjo la liberación de la provincia de Corrientes del Imperio del Brasil. Feliz aniversario, querida Paso de los Libres. Y uno de sus correntinos, poco conocido en la Argentina, Hugo Rayopi, chamamecero, él le dedicó este hermoso chamamé. Perdonen los poetas los versos que quiero hacer. Los recuerdo con nostalgias las cosas de mi querer. Cruce de los 108, lo más valentina batalla del Yatay. Paso de los Libres, querido, hoy quiero cantarte a ti. La escuela graduada, laguna mansa, laguna brava, tu nueva costa negra y la plaza madariaga, hermosos bancos de arena, majestuoso río Uruguay, parque hotel de turismo y el puente internacional. De las piedras, arroyo la despedida, tantos lindos recuerdos de mi ciudad querida. Por siempre te añoro y a cada momento te vuelvo a soñar. Paso de los Libres, chamigo, con el alma te quiero cantar. La escuela graduada, laguna mansa, laguna brava, nueva costa negra y la plaza madariaga, hermosos bancos de arena, majestuoso río Uruguay, parque hotel de turismo y el puente internacional. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. ¿Usted puede llamar a estos números? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. ella nació al arroyo del mar. Una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial, y en la piel de tu pecho su vibrante compás. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. Bueno, no hay llamado, entonces aprovechamos nosotros para meternos y avanzar con las cosas que tenemos. Un hecho que llama poderosamente la atención y que está vinculado en forma directa hacia el futuro de todos nosotros, tiene que ver con la situación que se ha planteado puntualmente entre el llamado mercado de la oferta y la demanda. Cuando decíamos el otro día, hablando con un oyente, que la oferta y la demanda no existen, que es una cosa que se fija artificialmente, también dijimos que era una buena idea la de darle, como pasa en Ecuador, un espacio en las góndolas a los pequeños y medianos productores, a los más chicos, pero todo eso fue desarticulado por uno de los funcionarios del gobierno de Macri, que es el responsable de observar a lo que había dicho el ministro de la parte agrícola, que tiene una formación radical, virale, y que, por el otro lado, el que lo observa tiene una formación liberal. Ese choque casi constante entre el pensamiento más vinculado al Estado del radicalismo y el menos vinculado al Estado del liberalismo ha chocado en varias oportunidades dentro del esquema de poder que pretendió instalar Mauricio Macri, cuando, utilizando la estructura política del radicalismo, porque el PRO no estaba en todos lados, se pudo fortalecer y pudo así presentar una cantidad importante de estructuras en todo el territorio. El radicalismo, como venía quedando afuera prácticamente de elecciones tras elecciones, vio una gran oportunidad y se zambulló de cabeza, más allá que sectores radicales no querían saber nada con la posición de Macri. Lo cierto es que a esta altura y en este momento, la conformación en la provincia de Buenos Aires, que le quiere devolver la vitamina Vidal a Cambiemos, hace que siente en esa mesa al partido FE del Momo Venegas, cuya estructura también fue usada en su momento porque el PRO había perdido la personalidad en la provincia de Buenos Aires cuando Jorge Macri, siendo presidente del partido en dos elecciones seguidas, no logró lo mínimo indispensable y además no cuidó el partido, lo que en su momento le reprocharon propios extraños. Sentada la organización política de Carrió, la de Venegas, los radicales y el propio PRO, que ahora sí es partido constituido con Vidal presidente y Jorge Macri vice, constituido, digamos, ese espacio político, pretenden otra vez dar batalla. Y el objetivo que tiene guardado el radicalismo es que ellos dijeron, si no hay mayor participación en el gobierno, nosotros vamos a ir con la boleta 3 a pelear fuertemente la interna. Vidal, para contrarrestar los votos de Massa, quiere que el segundo y tercer cordón, es decir, que la parte del interior de la provincia, consiga los votos en el campo, digamos, que puede perder en la parte industrial o en la parte de la ciudad. Pero también en el gobierno provincial están muy preocupados por la suerte del gobierno nacional, porque ellos están atados a ese mismo destino. Y en este tema de la oferta y la demanda y el dejar a los productores fuera del sistema, que un sector está dando eso, bueno, lo perjudican concretamente al proyecto de Vidal de atender al segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires como reserva electoral de los votos de la elección del medio tiempo. Allí hay toda una puja y hay toda una posibilidad de que tengamos que buscar y ver de qué manera se va a insertar ese proyecto que tiene la gobernadora de equilibrar los votos que se puedan perder en los lugares más poblados del Gran Buenos Aires, a sabienda de que en la zona norte, por lo general en la primera sesión electoral con San Isidro, Vicente López y demás, no le va a ir tan mal, que a Massa le puede ir bien en San Fernando y en el Tigre, pero que a lo mejor pueden equiparar en 3 de febrero, que podría llegar a ocurrir algo que no está predestinado todavía porque no se sabe si los intendentes que están en el grupo Esmeralda van a terminar o no trabajando la boleta de Massa, pero en San Martín en ese caso es una incógnita, porque ahí está Catopodi, que no quiere acordar totalmente con Massa, a pesar de que le debe a Massa todo, toda su llegada, porque fue logísticamente financiado y sostenido en su campaña. Lo que pasa a esta altura de la soirée es que nadie sabe en qué va a terminar la construcción de las listas, tanto del oficialismo provincial como del propio Massa, que hasta este momento marcha con mayor intención de voto. Mientras tanto, es indudable que en el trinomio de la CGT hay dos que son diputados del Frente Renovador. Uno que es el diputado nacional, que es el hombre de sanidad, y otro que es el de las estaciones de servicio, que es diputado provincial. El tercero, que es Envid, está más vinculado a Moyano. Y justamente Facundo Moyano, por un lado, y Pablo Moyano por el otro, los dos hijos de Moyano, están apretando de alguna manera a Massa. Pablo Moyano diciéndole que el Frente Renovador tiene que peronizarse, y Facundo Moyano diciendo que necesitan que tenga una personería política más fuerte, que no sea tan oficialista, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? En realidad, todos están mirando qué se puede conformar que no sea o que no interprete solamente lo que piensa Vidal o solamente lo que piensa Massa en la provincia de Buenos Aires, y qué otra cosa habría lugar o espacio para formarlo. Y ahí entonces empiezan todos a pergeñar qué puede pasar con los movimientos sociales, qué puede pasar con un sector de peronismo que juegue allí. Mientras tanto, el gobierno se frota las manos, porque en tanto y en cuanto el peronismo tenga 3 vertientes, ellos tienen la chance de que no les salga tan mal la elección del medio tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta está dispuesto a hacer todo lo posible para favorecer una presentación de una lista del Frente Renovador. Cualquiera que se presentara hoy podría tener una posibilidad de unos 10 puntos en la ciudad, estoy hablando de la capital. Hizo un papelón Massa con lo que presentó en la ciudad de Buenos Aires, fue muy malo la elección. Y lo que quieren evitar es que arregle con el candidato más fuerte, que es el embajador argentino en Estados Unidos, porque ahí sí se le complicaría al gobierno de la ciudad. Entonces ellos fagocitan e insisten y ayudan para que eso pase, y como se dividió el Frente para la Victoria en la legislatura, ellos vislumbran que un sector que se rompió con el Frente para la Victoria y que armó un bloque peronista va a terminar con Massa, y que hay otros grupos que van a terminar allí con Massa. Entonces en la ciudad todo ese grupo que se presente le quitaría votos probablemente a Lustó, y entonces tendría una más amplia ventaja para el sector del macrismo. Con estas dos barajas, el gobierno de Mauricio Macri tiene que enfrentar la elección del medio tiempo. En Córdoba, que no sabe cómo le va a ir, en Mendoza, que le puede ir mal, donde ganaron, en Jujuy, que no se sabe cómo le va a ir, y en las provincias en que mayoritariamente gobierna el justicialismo, donde sabe que le va a ser difícil remontar. Por lo tanto, la apuesta del medio tiempo es muy complicada. 20 diputados nacionales que son de extracción radical van a terminar su mandato, y los radicales quieren poner por lo menos 22, quieren 2 lugares más. No sé si el macrismo le va a permitir esto. Y además, al sentar en la mesa a otros convidados, e incluyendo sectores peronistas, algo le van a tener que dar. Por lo tanto, los radicales miran de reojo la posibilidad de trabajar por las de ellos, o en esto que Vidal volvió a anunciar del nuevo, la nueva reunión para reactivar el Frente Cambiemos. Por ahora está tomado con alfiler. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El alerta de Buenos Aires también es para Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, donde también puede haber tormentas fuertes con granizo. En Rosario, sin lluvia, pero sí con granizo. Atención con esto, ya está cayendo granizo en algunos lugares del país. ¿Quién es? Roberto Cuadroque, buen día de Renzi. ¿Me escuchan? ¿Quién es? Roberto de Adrogué. Sí. Discúlpeme, no es una queja, es una información. Esta es la cuarta llamada que hago. Corté y llamé y me cortaron. La tercera llamada estuve 8 minutos y medio esperando la locución suya y me cortaron después. No es una queja, es una información. Debe haber algún problemita ahí, la máquina, no sé qué. Bueno, el tema mío era el siguiente. Quiero comunicarme con usted, quería pasarle un video que se puede encontrar en YouTube. Usted pone guerra y deuda, la palabra guerra y la palabra deuda, a todos los oyentes también que quieran. Y si no sale, ponen deuda externa, guerra mundial, deuda externa. Es un videito muy interesante. Está basado en el libro de Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, y explica realmente cuál es el verdadero problema de Argentina como de todo el resto de los países, ¿no? Porque yo creo que la gente votó a Macri asustada, enojada, con bronca por la corrupción del gobierno K. Pero la corrupción que se dio a la luz por los medios de difusión son monedas comparado a la transferencia de capitales que hace gobiernos como este, como el que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el pueblo argentino vota, quiere lo mejor, como todos, pero es engañado por los medios de difusión, porque ya votamos un radical como Alfonsín, uno que se decía justicialista como Menem, de la Rúa, y siempre desde hace 40 años han volteado los gobiernos que tenían más o menos intenciones el peronismo, que no se ha puesto de acuerdo a ver cómo reparten la torta, quién se lleva más, quién se pone acá, quién se pone allá. Y precisamente no se han puesto debidamente de acuerdo en la elección, porque al pobre Scioli lo dejaron solo, ni la propia Cristina lo votó. Entonces la gente confundida, como dice, el gobierno K no lo apoya tanto a Scioli, parece como que le tienen desconfianza, ven en los medios de difusión que los que manejan los grandes capitales que hay corrupción, porque evidentemente la ha habido, pero no sabe que esas son monedas, son chirolas, comparado con la corrupción de primer grado, que era transferencia capital y la deuda externa. Entonces, sí, es cierto, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero la gente está desinformada. No, eso lo dijo un masón inglés que era Arnaldo Toynbee. En realidad los pueblos tienen los gobiernos que se les parece. Sí. Gracias. No es el que se le merece, sino el que se le parece. Nosotros tenemos los dirigentes que tenemos porque no salen de un repollo. Son los que nos representan porque así somos nosotros. Y porque somos corruptos. No sé si somos corruptos, sino así vivimos, así somos. Cuando una persona va y dice, che, me haces entrar al cine, al espectáculo, a un estadio de fútbol sin pagar, es una forma histórica que usted la conoce y todos los que escuchan también, que tenemos los argentinos desde chiquitito. A ver si podemos entrar sin pagar. Sí, sí. ¿No es cierto eso? No somos así. Somos así, como cuando llaman por eso Aníbal Fernández el otro día quiso salir por el Salón VIP, porque creía que seguía siendo funcionario. Sí, sí, sí, como así cuando llaman por teléfono. Así somos y así nos va. Bueno, por eso, porque ¿qué pasa? Tenemos una gran oportunidad que son los chicos jóvenes. Mire, ¿sabe lo que dice afuera de nosotros? Que para suicidarse un argentino se tira de arriba a la vanidad. Y es cierto, nosotros somos extremadamente orgullosos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de los defectos, creemos que son todas virtudes. Totalmente. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. José de Ituzaingó, de Renzi. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Pero no, quiero que diga algo usted, por su propio libreto. Bueno, no, le pregunto porque... No quiero responder, quiero que usted haga su propio libreto. Siempre pregunto, periodista soy yo. Pero ahora va a ver, pero es un buen periodista. No, porque aumentó el alumbrado, barrido y limpieza en el municipio acá de Ituzaingó. ¿Me puedo presentar ayuda al municipio y decirle, señores, no quiero más ese servicio? La luz no pone nunca. La basura la quemo yo, no quiero más ese servicio. ¿Sabe cómo va a terminar en Ituzaingó usted? ¿Cómo? Descalzo. Y sí, estamos descalzos. Le voy a contar una anécdota chiquitita. Vino el Real de Madrid acá a jugar con River, la cancha de River, hace muchos años. Mire usted la imaginación de la gente. Y la Bruna, Ángel La Bruna, fue un asiduo concurrente al hipódromo. Entonces, en mitad de partido, no sé lo que pasó, una trifulca, y la Bruna, no sé si se acuerda usted, le pega un cachetazo a Santa María y lo echan, ¿no? Entonces la gente dice, no, dice, como tiene un caballo de carrera, fue a ver si como corría esa hora, se hizo echar para ir a verlo correr. Mire, ¿Cómo se llama el intendente de Ituzaingó? Descalzo. Chao, saludos. 7 de la mañana, 27 minutos. ¿Quién es? Eduardo Latino, ¿cómo te va? Ayer fue el día del maestro. Ahora, vos sos trucho, porque vos decís Eduardo Latino y sos árabe. Sí, bueno, pero soy latino también. ¿Por qué decís latino? Porque defiendo todo lo que sea latinoamericano. ¿Estás seguro? Tan seguro que mirá lo que te voy a decir. A ver. Ayer fue el día del maestro, ¿verdad? En homenaje a Sarmiento. No, perdóname, del maestro de la masonería. Ayer fue el día del maestro en homenaje a Sarmiento. No, del maestro de la masonería. No, el maestro para nosotros es alma fuerte. ¿Me dejás calificar a mí, por favor, Miguel? Yo digo que ayer, en homenaje a Sarmiento, tendría que haber sido el día del hijo de puta. Porque ese canalla, esa basura, es, junto con Bartolomé Mestre, fueron los artífices de la guerra de la triple infamia, financiada por Inglaterra. Si se leen, ustedes que pueden, o... Bueno, lo que ocurre es que él trabajó siempre para los ingleses. Bueno, y si ustedes pueden, que lo pueden hacer ustedes porque ustedes ven, o en todo caso Lentino, que está especializado en eso, leer las cartas que este canalla está, esto no hay calificativo. Cuando lean las cartas van a decir, Latino se quedó corto con los calificativos que le ha hecho a este hombre. Las cosas que dijo de los aborígenes nuestros, las cosas que dijo del gaucho, las cosas que dijo del pueblo paraguayo, que era en ese momento el más avanzado de Latinoamérica. Y tres grandes países se unieron para destrozarlo. Este canalla no tiene calificación, pero en su pecado pagó el castigo, porque en la guerra de Paraguay le mataron a Dominguito, su hijo adoptivo. Pero ayer también fue el día de la histórico de la fundación del Partido Colorado. Bernardino Caballero, que fue el que en esos días de la guerra de la triple infamia fundó el Partido Colorado Nacionalista Republicano, Asociación Nacionalista Republicana, era la sigla del Partido Colorado. Y la enorme semejanza que tiene todo eso con nuestra historia argentina no se puede creer. Lo que vendría a ser para el Paraguay Bernardino Caballero vino a ser acá para nosotros Perón. El Partido Colorado viene a ser nuestro movimiento justicialista. Después de haber creado Caballero ese partido, con todas las coincidencias de nuestro movimiento peronista, fue usurpado, como acá en la Argentina, el movimiento peronista por estos políticos de hace 40 y pico de años, que han venido disfrazándose de peronistas para denigrar, corromper y destruir nuestro país. Lo mismo pasó en el Paraguay. Los políticos, justamente con este cárter que tienen ahora de presidente, un presunto narcotraficante corrupto que representa lo peor que le pudo haber pasado al hermano país del Paraguay, del cual yo soy amigo. Te saludo. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La hora 7:31 minutos, 15 grados 7 la temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías. Ay, cosita linda, mamá. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Le sacaron el invito a Talleres, viejo, después de 40 partidos. Y bueno, nada es para siempre, así que tenía alguna vez, podía pasar. También lo sacaron a Racing cuando era campeón del mundo. Y bueno, somos así. Ustedes le rompen el invito a cualquiera. Y bueno, es lo que tenemos. Después si ganamos o no ganamos es otra cosa. Después se van al descenso, la culpa de Grondona, dijo Pasarín. Sí, así es, lo leí por ahí. Pero bueno, eso no, esa página de la historia... Mejor olvidarla. Sí, mejor olvidarla. Porque se dieron un gusto en vida ustedes. Tuvieron un presidente que era hincha de Boca, como Pasarela, que lo mandó a la B. Claro, sí. Fue completa la tarea del hombre. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, Miguel, ayer se inauguró, el sábado, en realidad se inauguró la Exposición Rural de Jesús María. Esta época, Jesús María es la provincia de Córdoba. Esta época es la época de todas las rurales de la regional. El fin de semana anterior había sido el turno de Río Cuarto. Y allí, estuvo el ministro de Agroindustria, Ricardo Burgel, entre otras autoridades. Allí lo que queda del acto inaugural es que el presidente de la Sociedad Rural Local de Jesús María, Luis Picat, dijo que sería bueno que el campo esperara la rebaja de las retenciones a la soja del 5% que por promesa electoral debería volver a repetirse a comienzos del año que viene, que digamos le diera algún tipo de plazo al gobierno, porque bueno, entiende este dirigente que bueno la alícuota para bajar al 25% le restaría recursos fiscales al gobierno, a la Administración Nacional, y hay otras prioridades que bueno el gobierno tiene, y dijo que el sector debería ser más solidario y esperar un poco, o no exigir como pasó el otro día en Río Cuarto, y como hay varias voces en este sentido que están ya reclamando de que se cumpla esa promesa electoral en línea con lo que se hizo a comienzos de este año o a fines del año pasado, cuando esté comenzando el año próximo. Burgel, que estaba allí, dijo que valoraba el gesto, que lo iba a transmitir esto al presidente, pero bueno, son algunas voces aisladas, porque por el otro lado, en el norte del país, los productores de la zona de Salta, por ejemplo, en la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, donde su dirigente se llama Gonzalo Blasco, dijo que esto impactaría muy negativamente para esa región si no continúa la baja de retenciones a la soja. ¿Cuánto representa bajar un 5% ese impuesto? Bueno, aproximadamente 16.000 millones de pesos en dólares a la cotización actual serían más o menos 1.000 millones de dólares, lo que implica un 0,7% del total de la recaudación nacional para este año 2016. O sea, no es mucho dentro del conjunto de impuestos que cobra el Estado, Pero bueno, esto es lo que se percibe como distintos puntos de vista para este mismo tema de las retenciones, distintas visiones en distintos dirigentes del ámbito agroalimentario en las últimas horas. Por otro lado, cuando faltan pocos días para el comienzo de la siembra de granos gruesos de la campaña agrícola 2016-17, que comenzaría a fin de este mes, principios de octubre, la Bolsa de Comercio de Rosario calculó que el total de la cosecha argentina crecería hasta un 5% y llegaría hasta los 114 millones de toneladas. Es la primera estimación global que hace esta entidad y se calcula que la siembra de soja será un 3% menor a la campaña pasada y que la producción rondaría los 53 millones y medio de toneladas. En cuanto a la superficie de maíz, aumentaría un 22% y la de girasol un 25%. Si se confirma esta proyección, que habrá que ver en el curso de los próximos meses, de alguna forma comenzaría a revertirse la fuerte asimetría que entre la soja y el resto de los cultivos caracterizó la actividad agrícola en los últimos 12 años. Y hay que recordar que esta campaña que va a comenzar con la siembra, que va a comenzar en realidad con los cultivos de invierno y va a seguir ahora con los cultivos de verano, es la primera campaña agrícola desarrollada íntegramente durante el actual gobierno. Por otro lado, hay que también decir que en materia de la siembra esta de maíz y de granos gruesos que está por comenzar, está un tanto demorada en algunas zonas por las heladas que ha habido en los últimos días y la falta de lluvias. Son unas 230.000 hectáreas más que el año pasado las que están dispuestas para esto en la región núcleo, pero bueno, estas contingencias climáticas han de alguna forma demorado el comienzo de la siembra en algunas zonas del centro-norte del país. Pasando al tema lechero, vos sabés que en las últimas semanas hubo un aumento del precio internacional de la leche en polvo, que está ya en casi los $2,800 la tonelada, esta venía hace 45 días de $2,000 aproximadamente. Bueno, ante este aumento, que de alguna forma marca el precio de valor internacional, salió un comunicado Sociedad Rural Argentina en los últimos días diciendo que este incremento le permitiría a las empresas pagar algo más de 5 pesos por litro en la tranquera de tambo, que es lo que se ha dispuesto para este mes. O sea, se sinceraron, va. Sí, en realidad lo que está pidiendo la Rural es que lo paguen, no quiere decir que esto vaya a suceder, es un reclamo en el sentido de que, bueno, aumentó el precio internacional, bueno, se podría elevar algo más de los 5 pesos por litro que se están pagando, a veces se paga menos, pero bueno. Bueno, entonces están pidiendo que sería inaceptable que los precios queden estancados y bueno, tal como lo manifestaron días atrás en esa reunión donde hubo varias entidades en el Ministerio de Industria, que no, aparentemente no se llegó a nada concreto por parte ninguna respuesta concreta hacia los productores. Decime, te saco un poco del tema para meterte en lo mismo, pero a nivel mundial, en este simposio que empieza hoy de agroquímico, ¿qué sabes? En todo caso, de la industria y el campo, ¿qué sabes de los que vienen de afuera? Ah, el foro este de empresarios internacionales. Mira, no tengo demasiada información en cuanto a qué CEOs de empresas vinculadas con lo agropecuario están acá en el país, la verdad que te lo digo. Porque uno de los que va a hablar es el ministro justamente del área, no sé a qué, buscando inversiones de qué tipo, pero sería interesante averiguar, ¿no? A ver qué sector ha venido, quiénes están dentro de los empresarios que están allí, porque como hay también una gran cantidad de empresarios argentinos, a lo mejor se dirige más a los argentinos, no sé. Pero uno de los expositores es el ministro. Bueno, no tenía ese dato, pero lo prometo para mañana tener. Claro, uno es el de transporte, uno es el de inversión económica, bueno, pero va a hablar el ministro de agroindustria, por lo tanto, algo tiene que haber ahí, ¿no? Sí, seguramente presentarán las opciones de inversión que hay para el país en ese área, por supuesto, pero a ver si podemos averiguar. Te lo averiguo para mañana, cómo no. Te quería comentar también que hay un dato de la Federación de Industrias Regionales Frigoríficas Argentina, FIFRA, que habla de una caída en la faena vacuna, de carne vacuna, de 6,5% en los primeros 9 meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es tan este dato, digamos, es en los primeros 8 meses del año, según datos publicados por el SENACE y difundidos por FIFRA, y esta entidad que agrupa los frigoríficos de Córdoba y de Santa Fe sostuvo que si bien en el acumulado se sigue por debajo de lo registrado el año pasado, hay que destacar que el último mes, en agosto, fue el primer mes en el cual la faena resultó superior a igual periodo del año anterior, o sea, tomado agosto contra agosto del año pasado. La mejora fue en este caso el mes de agosto 2,6% del año respecto al año pasado, y además es 10% mayor respecto de julio de este año, o sea, mes siguiente. El cambio, según este comunicado, es alentador porque dice que de esta forma se está verificando una retención de vientres, o sea, vacas, vaquillonas y terneras, que en agosto volvió a ser de solo 42% la faena de estos animales, de las hembras. Esto es un dato alentador pensando en que, bueno, se está engordando mayores animales de mayor peso, y esto va a permitir una mayor oferta de carne para los próximos meses. Es un poco lo que se está viendo en todo el negocio ganadero y frigorífico. Y por último, contarte que en Tucumán se inauguró estos días un frigorífico porcino con aportes del Ministerio de Agroindustria. Tiene una superficie cubierta de 500 metros cuadrados y está a cargo este frigorífico de una cooperativa agropecuaria ubicado en el municipio de Bellavista, en la localidad de Amaichá del Llano, allí en la provincia de Tucumán. Esto es una empresa de pequeños y medianos productores, y ha colaborado con esto la Secretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agroindustria. Bueno, la seguimos mañana. Cómo no, muchas gracias, hasta mañana, buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es ahora 7:42 minutos, 15 grados 7 la temperatura. La tormenta está encima de la ciudad, en cualquier momento se descarga la fuerte lluvia pronosticada con caída de granizo. Diego. Se cumple el aniversario del nacimiento de uno de los grandes valores del tango argentino poco recordado, Heriberto Emiliano Acosta, el Príncipe Azul. Había nacido el 11 de septiembre de 1901 y falleció durante el viaje en vapor que lo llevaba a Nueva York el 9 de septiembre, 2 días antes de su cumpleaños en 1935, un lunes a 2 días de cumplir 34 años. Y el sábado siguiente, la revista Antena titulaba en su nota central diciendo: fue en busca de su consagración y lo sorprendió la muerte. Todo hacía pensar que el Príncipe Azul estaba en el momento culminante de su carrera, a punto de firmar un contrato con la National Broadcasting Company de Nueva York y con la posibilidad de firmar 2 películas. Sin embargo, la muerte en medio del viaje arruinó el proyecto. No era una estrella consagrada, pero sí uno de los cantores destacados de la segunda línea del tango. Fue locutor en los comienzos de la radio y le gustaba cantar. Debutó profesionalmente con el acompañamiento del pianista José Tinelli y así empieza a cantar, pasa por la orquesta de Francisco Lomuto y después por la de Roberto Firpo, y los empresarios norteamericanos parecían parpadear una nueva posibilidad para el cine y deciden buscar un reemplazo para el Morocho del Abasto. El candidato tenía que tener perfil de un galán latino y en el marco musical del tango, con la finalidad de ganar el amplio mercado de habla hispana, y aparentemente lo eligieron al Príncipe Azul. Pero la muerte decidió frustrar en el viaje eso que lo iba a convertir en la gran figura del cine y de la radio en Estados Unidos cantando tangos. El Príncipe Azul tenía una natural postura y se sumaba a la atracción especial de su timbre vocal como abaritonado y el hálito romántico de su seudónimo. Un grande olvidado que con la orquesta de Roberto Firpo, grabación de 1930, nos canta Prisionero. amigos de su engaño, si piensan como antaño llevarme de parda. Sigan de largo por mi puerta, que ya no estoy alerta, ni espero a la barra. Algo más lindo que la calle, que el trago y que los bailes de adentro me agarra. Dos manitas son en el mismo umbral, las que pueden más que yo. Porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión, y apacigua con ternura tanta locura. A mi casa trajo el cielo, ángel de mi corazón, y me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión. Sigan mis viejos camaradas, sembrando carcajadas camino adelante. Rían con asco esa alegría que pone al otro día más triste que antes. Déjenme al borde de esta luna, cuidando mi fortuna con ojos amantes. Yo me quedo aquí, nada iré a buscar, mas no puedo ya pedir. Porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión, que apacigua con ternura tanta locura. Oh, mi casa trajo el cielo, ángel de mi corazón, y me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decía Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Sí, este muchacho, Diego Túnez, es el vicepresidente de Barraca Central, ¿eh? Los hijos juegan en el club y tengo entendido que la familia simpatiza y es hincha de la, del club. ¿No? Presidente, por si no sabe que lo procesaron. Sí, sí, sabe que está procesado, ¿sí? Tenía muy buena relación en su momento con don Julio Grondona, me decían este muchacho. Los hijos juegan en el club y la familia tiene mucha simpatía por los colores y por el barraqueño. Bueno, gran victoria de Chacarita 2-0 como visitante en Tucumán ante San Martín, por la B Nacional. Villa Dálmine empató 1-1 con Gimnasia de Jujuy. All Boys, estuvimos en Floresta, perdido 2-0 con Santa Marina. Mucha preocupación, ¿no?, por este All Boys, que Roberto Bugallo lo dejó hundido en lo deportivo, en lo económico, en lo institucional, que está tratando de salir a flote, con el presupuesto más bajo ahora de la categoría y en zona de descenso, con un equipo flojito, con un Pepe Romero que no encuentra la vuelta, se fue silbado, perdió 2-0 con Santa Marina de Tandil. En Adrogué, Brown empató 1-1 con Juventud Unida de Gualeguaychú. Almagro empató 0-0 con Boca Unidos de Corrientes. Me contaron que hubo algún problemita, que hubo algunas trompadas, que la barra de Almagro exige 3 micros cuando van de visitante. Hay bronca, hay malestar. En Pergamino, Duracell empató 0-0 con Nueva Chicago. Ferro, que lo ganaba en Caballito, se lo dieron vuelta. Independiente Rivadavia le ganó 2-1. Primera victoria en ese estadio de la Lepra Mendocina. Gran victoria de Flandria, que está haciendo muy bien las cosas. Hasta el momento, muy buen campeonato del Canario de Jáuregui, que ganó como visitante en Puerto Madryn 1-0 a Brown. Atlético en Paraná y ganó 2-0 a los Andes. En Misiones, primera victoria de Instituto, 2-1 a Crucero del Norte. Atlanta, que anda muy bien, le ganó 3-1 a Excursionistas. Comunicaciones empató 0-0 con Morón. Defensores Belgrano empató 1-1 con Barraca Central. Acasuso goleó 5-0 a Talleres de Escalada. Y San Telmo perdió 2-1 con Platense. En este partido, Julio Mozo chocó cabeza con un adversario, perdió el conocimiento, lo llevaron al hospital Argerich. Bueno, me dicen que ya después, al rato, ya había recobrado el conocimiento y, y ya está mejor. Por la primera C en Rosario, Central Córdoba le ganó 3-1 a Midland. En Bursaco, San Martín le ganó 1-0 a Armenio. El Porvenir, que cumplió 101 años de vida con 3 goles de pelota parada, le ganó 3-0 a Berazategui. Gran victoria de Zacatipas en el Parque San Martín, le ganó 3-0 a Merlo. San Miguel empató 1-1 con Sportivo Barracas. Miguel, en el Federal A, Deportivo Roca de Río Negro le ganó 1-0 a Independiente de Neuquén. En Ramallo, en alguno de los partidos más importantes, ¿no? Defensores de Belgrano empató 1-1 con Argentino Agropecuario de Carlos Casares. En Lincoln, Rivadavia de Lincoln empató 0-0 con Belgrano de Santa Rosa de La Pampa. Vos sabés que no se pudo jugar el partido San Lorenzo de Alón de Catamarca con Juventud Unida de Universitario de San Luis, porque 8 jugadores de Juventud Unida de Universitario de San Luis tienen triquinosis. El partido se suspendió. Por el Federal B, en Santa Rosa de La Pampa, el Boys ganó 1-0 a Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez. En Cerri, pegadito a Bahía Blanca, San Sinena empató 1-1 con Tiro Federal de Bahía Blanca. En La Plata, Everton le ganó 2-1 a Racing de Barrio. Atlético Camioneros le ganó 2-0 al Linqueño. En Otamendi, Círculo Deportivo le ganó 2-1 a Argentinos el 25 de mayo. En Balcarce, Racing perdió 4-2 con Sarmiento de Ayacucho. Y en Mar del Plata, Kimberley, en alguno de los partidos más importantes del Federal B, le ganó 5-2 a Ferro de las Flores. Y en Junín, Jorge Newbery empató 1-1 con Bragado Club. Hoy, 21:05, con público visitante, cancha de Italiano, para la televisión, Estudiantes de San Luis recibe Argentinos Juniors. 15:30, está anunciado Tormenta, ¿no? Si el tiempo lo permite, Tristan Suárez San Carlos, Riestra, el Furgón de Villa Lynch. 15:30 van a jugar por la primera de Ballester Lugano, Atlas y Tuzaingó, Juventud Unida Centro Español, Puerto Nuevo Claypole, y 20:00 por el Federal B. Zona Litoral Sur A, en Entre Ríos, Vial de Fútbol Club, ante Puerto San Martín. Para completar, Miguel, la gente de Liniers, que sigue incluyendo entre los titulares a Maxi Castano y a Matías Freitas, que fueron titulares. Hubo mucha polémica durante el fin de semana, muchos cruces. Bueno, le rescindió contrato a Maxi Castano, a Matías Freitas. Seguramente van a cobrar lo que estaba estipulado en el contrato, pero claro, como en la primera vez no se puede tener contrato, rompieron el contrato, los jugadores van a seguir cobrando como si fuera un viático, seguramente la misma plata, van a seguir jugando y no le van a poder protestar los partidos. Dicen que el viernes la gente de Colegiales tenía confeccionada la nota, de Claypole, tenía confeccionada la nota que iba a entrar hoy para ese partido en el Tribunal de Disciplina. Vamos a ver qué pasa. Me dicen que vayan a buscar los contratos, no existen más, se rompieron, y Maxi Castano y Freitas van a seguir jugando en Liniers. Decime, ya que hablaste de Colegiales, no perdimos, ¿viste? Claro, sí, quedó libre, no jugó. No jugó. Por eso, no perdimos. Por eso, ahora el próximo partido es con Talleres de Escalada como visitante, un Talleres de Escalada que perdió de manera estrepitosa 5-0 con Acasuso. Estamos igual nosotros, perdimos 5-0 con Comunicaciones. Exactamente. Chao, viejo. Hasta mañana, un abrazo. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Le ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar.

7 décimas en Buenos Aires, cielo cubierto, con posibilidad de lluvia y tormenta. Hay alerta meteorológico sobre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. En 1502, Cristóbal Colón partía hacia España luego de concluir el cuarto viaje por la América que terminaba de descubrir. En Quilmes aparecieron 8 cuerpos flotando en el agua. Se investiga para saber de quién se trata. En la provincia de Buenos Aires se denunció que una funcionaria adulteró parte de lo que estaba en la computadora en una investigación por 4 vuelos de un avión contratado por la administración de Scioli, que 2 fueron con destino a Córdoba y La Pampa, donde hicieron actos políticos para la candidatura del entonces candidato a presidente, y 2 a Tandil, sin fijar ninguna clase de objetivos, salvo que allí Scioli tiene una de sus estancias. En total se dispusieron de 500.000 pesos de gasto, y los aviones contratados pertenecen a un empresario que fue procesado en su momento con Jaime. Con tal motivo, la denuncia de la funcionaria hizo que se allanara el lugar donde estaban manipulándose la computadora provincial. Comienza hoy el foro de inversiones en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de extranjeros y argentinos vinculados a las empresas y funcionarios de todo el mundo. Un cuadro de crimen, 4 personas muertas en un cuadro de crimen en Moreno. Llevan 114 los asesinados por robos en Buenos Aires. La masonería argentina homenajeó ayer a Sarmiento, que fuera grado 33 de la logia de libres y aceptados masones y fuera el gran maestre de la logia. El comunicado festejándolo lo firma Nicolás Orlando Berglia, el máximo masón de la Argentina. Facundo Moyano le pidió a Massa que defina la identidad del Frente Renovador. Hay alerta por tormentas fuertes en varias provincias del país, como quedó dicho. El gobierno detectó que argentinos forman parte del ISI. Lo reveló el secretario de Seguridad, Eugenio Brusaco, quien reconoció la inquietud oficial ante la influencia que el grupo terrorista podría empezar a tener en el país. A las 3 horas, lo obligaron a desmentirse con un comunicado que lo firmó él mismo. Uno de los 3 kamikazes que actuaron en Francia habría utilizado un teléfono con número argentino. Recuerden ustedes que murieron 137 personas en Francia por los atentados, y un llamado era un número argentino, reveló el Servicio de Inteligencia Europeo. Muchas de esas llamadas fueron encriptadas por Weber, Telegram y WhatsApp, por donde se acordaban pasajes, hospedaje y dinero, según precisó el informe. Todo era coordinado por Abud Ahmad, jefe de Aman al-Hamid, uno de los terroristas que participó de los atentados. Es la hora 8, 5 minutos, el reporte por Belgrano. Hoy continúa la fecha de Primera División a las 19 en Sarandí. Arbitraje de Jorge Baliño para Arsenal con Atlético Tucumán. Por el local se anuncia Pellegrino, Celaya, Curado, Jonathan Botinelli, Gonzalo Papa, Gonzalo Jiménez, Beloc, Renzo Pérez, Gabriel Sanabria, Sánchez, Otelo y Franco Costa. Dirige técnicamente Sergio Rondina. Por Atlético Tucumán, Luquetti, Rosales, Bruno Bianchi, Butoni, Pablo Cáceres, Guillermo Acosta, Leyes, Lucas Villalba, Barbona, Javier Mendoza y Cristian Menéndez. El director técnico es Juan Asconzábal. Tercera fecha del fútbol de la Primera División de Italia. Juventus, el puntero multicampeón, 2 goles de Gonzalo Higuaín, le ganó como local 3-1 al Sassuolo. 2 goles de Mauro Icardi en el último cuarto de hora le permitieron al Inter, que iba perdiendo en Pescara 1-0, ganarle de visitante por 2-1. El Napoli le ganó de visitante al Palermo 3-0. La Roma venció a Sampdoria 3-2 en partidos principales. Quedó suspendido por diluvio Génova con Fiorentina. El puntero después de 3 fechas es Juventus. Puntaje ideal 9 puntos. Roma y Napoli 7. Génova, Bolonia y Udinese están con 6. El clásico de Manchester en Inglaterra fue para el City. El equipo de Pep Guardiola le ganó de visitante al Manchester United. El equipo de Mourinho fue 2-1 la victoria del City. En una encuesta que lanzó la cuenta de la Bundesliga, Javier Pinola fue elegido como el mejor futbolista argentino de la historia del fútbol alemán. El defensor de Rosario Central dejó su huella en el Nuremberg, donde jugó 10 años y en la votación superó, entre otros, a Andrés de Alessandro y a Martín de Michelis. Penúltima fecha del top 14 del rugby de la urba. Quedaron 3 clasificados más, San Luis, SIC y Neumann, para la ronda de playoff de la que saldrán los últimos 2 semifinalistas. El SIC le sacó el invicto al puntero a Belgrano, le ganó 29-22. El escolta hindú, que quedó como único invicto, empató con Alumni 29-29. Los Tilos perdió la categoría después de empatar con La Plata 20-20. Neumann de visitante le ganó a San Luis 20-7. Cuba derrotó a Atlético de Rosario 33-19. Pucará le ganó al otro descendido, a Mariano Moreno 27-5. Y la victoria de Regata sobre el Casi 24-20. Ya están clasificados a semifinales Belgrano, que es primero, 51. Hindú, que es segundo, con 50. En la última fecha de la fase regular se van a encontrar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Están clasificados para playoff, de allí saldrán los 2 semifinalistas restantes. El San Isidro Club, que tiene 38 puntos, San Luis y Neumann, que están con 35. La última plaza la pelean justamente en la última fecha Regatas, que tiene 40, Casi y Cuba, que tienen 30. Rugby Championship. Los All Blacks de Nueva Zelanda como locales le ganaron a los Pumas de la Argentina 57-22. En el otro partido de la fecha, Australia como local derrotó a Sudáfrica 23-17. Nueva Zelanda es el puntero con 15, Sudáfrica tiene 6, Argentina tiene 5, Australia está con 4. El sábado a las 4:35 de la mañana, hora de la Argentina, Nueva Zelanda recibe a Sudáfrica y a las 7:05 Australia recibe a la Argentina. Digamos que Argentina, Rodolfo, le hizo prácticamente apenas comenzó el partido el primer try, y que hacía mucho tiempo no le hacían 22 tantos al equipo más poderoso del mundo, ¿no? El abierto de tenis de los Estados Unidos fue para el suizo Stanislao Wawrinka, número 3 del ranking. Derrotó por 6-7, 6-4, 7-5 y 6-3 al número 1, Novak Djokovic, el serbio, en la final del torneo, que tuvo una duración de 3 horas y 59 minutos. En la competencia femenina, el título fue para la alemana Angélica Kerber, que le ganó a la checa Carolina Pliskova 6-3, 4-6, 6-4 en la final, y se apoderó del primer puesto del ranking, desplazando a la estadounidense Serena Williams después de 186 semanas. Challenger de tenis de Barranquilla en Colombia sobre polvo de ladrillo, $50.000 en premios. El título para el porteño Diego Schwartzman, número 69 en el mundo, le ganó la final al brasileño, 108 del ranking, Rogério Dutra Silva, con parciales 6-4, 6-1. En el Challenger de Génova, se despidió en semifinales el chascomucense Carlos Berloc, perdió frente al polaco Jerzy Janowicz, 3-6, 7-5 y 7-6. En el MotoGP Internacional, 13ª fecha, Gran Premio de San Marino en Misano, victoria del español Dani Pedrosa con Honda, segundo el italiano Valentino Rossi con Yamaha, también con Yamaha el tercero, el español Jorge Lorenzo. El campeón actual, el español Marc Márquez, fue cuarto con Honda, y quinto el otro español, el juvenil Maverick Viñales, que corre con Suzuki. Los cinco primeros de esta carrera son también, en distinto orden, los cinco primeros del campeonato, porque puntea Márquez con 223, Rossi se acercó y tiene 180, Lorenzo 162, Pedrosa 145 y Viñales 136. Olimpiadas ajedrecísticas en Azerbaiyán, novena ronda, empate de Argentina en la competencia absoluta, 2-2 con Filipinas. Victorias en el segundo tablero del zarateño Federico Pérez Ponza y en el cuarto del porteño Alan Pichot. Derrotas, primer tablero, perdió el invicto en el torneo Sandro Mareco, el bonaerense, en tanto que el juninense Diego Flores perdió también su partida en el tercer tablero. En este momento el equipo argentino ocupa el puesto 57 con 10 puntos, hay dos punteros, Estados Unidos y Ucrania con 16, Rusia tiene 15, este lunes continúa la competencia, Argentina va a enfrentar a Suecia. Un choque sobre la avenida General Paz a la altura de Panamericana devora la circulación por la arteria que divide capital y provincia. Es la hora 8:12, 8 cuerpos en el río de Quilmes, se investiga de quiénes se tratan. Hace un rato nada más estuvieron allí buceando para averiguar qué pasó, de dónde salieron esos cuerpos. Reiteramos, aparecieron en Quilmes 8 cuerpos que se trata de averiguar de dónde son. ¿Cuánto tiempo antes estaban ahí? Esta es la realidad de este macabro hallazgo en el río de Quilmes. Ganaron Río Iboca. Bueno, en el río Quilmes 8 cuerpos, repetimos, que se termina de informar, un hallazgo macabro en el río Quilmes, 8 personas muertas en el río. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Ya que escribiste del norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pase en la aduana y la compartas con mis tíos. Y que al probarla se olvide por un ratito del frío. Se van los macatamales, se va un chicharrón con yuca, una olla de curilla y tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, una solita y baleada, se va un tambado lanchando y sopa de capirotada. Y ojalá pase la aduana y que no anden pam pam pam. Y ojalá pase la aduana y que no anden pam pam pam. Te mando unos patanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos patanitos y 2 libras de cuajada. Música hondureña. Encarguito, Diego. Francisco Fiorentino, el Tano Fiore, nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1905. Falleció el 11 de septiembre de 1955 a los 50 años en un accidente automovilístico en Mendoza. Fue sin duda el arquetipo del cantor de orquesta, concepto que describe sintéticamente la principal característica del tango de los años 40, donde el cantor era un integrante de la formación al igual que los músicos, y Fiorentino y Troilo conformaron un afiatado engranaje, un acople perfecto, donde la orquesta se lucía en una larga introducción para después generar el marco adecuado y necesario para que el cantor se destacara. No fue Fiore un virtuoso, su voz era pequeña, su dicción un tanto confusa, pero estas características técnicas no impidieron su impresionante éxito. Con Troilo formaron un binomio impresionante. Como resultado, la música de Pichuco y un cantor intimista de gran calidez interpretativa que supo conmover a su público, convirtiéndose en un hito en la historia de todos los vocalistas del tango. Su vida artística junto a Troilo duró 6 años. Debutó el 1 de julio del 37 en el Cafaré Marabú y se desvinculó en 1944. Pese a su corta vida, su trayectoria en la música fue extensa y cambiante. Había empezado tocando el bandoneón y cantando los estribillos en la orquesta de Francisco Canaro. Cuando se desvinculó en el 44 de Aníbal Troilo, con Astor Piazzolla, que se desvinculó junto a él, formaron una orquesta vanguardista, con un Piazzolla que ya mostraba lo que quería hacer con la música y un Fiore maduro e intacto. Dejaron 22 discos grabados, pero el público no reaccionó de la manera esperada. En 1955, en Mendoza, cuando volvía de una gira, su auto volcó en la ruta y el cantor quedó boca abajo en el vuelco, atrapado por el auto, desmayado y con la cara en un charco de agua, y decían las crónicas de la época que había muerto por asfixia. El querido Fiore, con la orquesta de Troilo, nos regalan de la época de oro de la orquesta del tango de Troilo Fiorentino, el Encopao. Siempre en el boliche de esa esquina que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, que le importa a ella que viva como yo vivo. Mareado de caña y de recuerdo la chiría, día y noche por su vida que es mi amor. Thank you. metido siempre en el boliche de esa esquina que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, ¿qué le importa a ella que viva como yo vivo? Mareado de caña y de recuerdo noche y día, día y noche por su vida que es mi amor. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué es el sector? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te bueno, va? Hoy comienza el foro de inversiones. Sí, bueno, bastante relevante. O sea, no, se le está dando mucha relevancia, efectivamente. Bueno, es el tema clave del gobierno. Es decir, no se puede prever crecimiento, así, reactivación económica sin fuertes inversiones. Lo único que, y este tema lo hemos hablado más de una vez, sí, el gobierno pide inversiones, exhorta, ofrece, etcétera, pero crea condiciones inversas a la inversión cuando favorece la actividad financiera y hace que la rentabilidad financiera sea mayor que la rentabilidad económica. Eso ya lo hemos visto y para mí constituye la clave de todo este, yo digo, embancamiento. Es decir, para mí me parece que las aspiraciones del gobierno están contradichas con la política que lleva. Viste que estos días se armó todo un revuelo con respecto a las importaciones por esto del proyecto Massa, que Massa propuso una especie de restricción de importaciones que en realidad no es tal. Y es claro, se discute sobre importaciones, no importaciones, pero en realidad lo que se está discutiendo es el tipo de cambio, porque vos tenés como ahora retraso cambiario y automáticamente empieza a crecer el problema de las importaciones, es decir, resulta más barato importar que fabricar acá. Entonces, es claro, simultáneamente el gobierno sale con mucha movilidad, con mucha propaganda a hacer publicidad de un foro de inversiones, que bueno, ahí lo que pueda resultar, eso corresponde a las grandes esferas de finanzas, uno no lo puede predecir, pero se encuentra con que en todos los lados las condiciones, las variables financieras condicionan la economía. Esto es una regla de hierro en el mundo globalizado de hoy, donde dime qué medida financiera tomo y yo te diré qué resultados económicos hay. Si yo subo la tasa de interés, como la subió este gobierno y como la mantiene elevada, eso hace que la rentabilidad financiera sea mayor que la rentabilidad económica y en consecuencia después puedo clamar por las inversiones que quiera, pero yo creé las condiciones inversas. Lo mismo pasa con esto del tipo de cambio retrasado frente a las importaciones. Sí, el gobierno se mandó una macro devaluación de más del 40%, eso se le trasladó a precios y desde marzo, abril de este año ya estábamos de vuelta con el problema del retraso cambiario, la industria, los sectores productivos protestando por el retraso cambiario que baja la competitividad de las exportaciones argentinas, y entonces entramos en el mismo punto que antes, que estamos con retraso cambiario y al haber retraso cambiario aumentan las importaciones. Y entonces se piden medidas contra las importaciones cuando el problema está en el tipo de cambio. O sea, este enredo para mí tiene una raíz entre otras madres. Primero, la deuda, porque si vos te vivís emitiendo pagarés para sobrevivir, como el gobierno, es decir, el gobierno sobrevive emitiendo deuda. Si no coloca deuda continuamente como la está colocando, el gobierno no sobrevive financiera y políticamente, ¿no? Después, el tema de que no hay programa económico. El gobierno ya lleva 10 meses de gestión y no ha explicitado su programa económico. Es decir, si yo pido inversiones, se supone que primero tengo que explicitar bien bajo qué lineamientos de programa económico quiero, porque pedir inversiones, había un viejo apotegma desarrollista, ¿no?, que decía, no es lo mismo fabricar acero que caramelos, es decir, dime qué estructura productiva quiero, dónde necesitamos. Todo el mundo clama por inversiones en materia energética. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, de acuerdo a lo que se dice que vienen con intenciones en la minería, en la energía y en los servicios. Y sí, sí, son los básicos. Eso, digamos, los servicios públicos, ¿no? Que no son... sé, en los servicios. Cuando vos hablas de servicios, incluye todo. Sí, supongo que cuando se habla de servicios, en el sentido de inversiones, se habla de mejora de los servicios públicos. No sé. Cuando dicen servicios, se refiere a una cuestión de prestación de servicios, o sea, algo que no es industrial. Sí, bueno, pues claro, Uber, por ejemplo, es un servicio, sí. Si querés algún comentario, porque ese tema, aunque lleva a otro aspecto de la estructura de la economía, es la siguiente. Siempre se diferencia la economía primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la extractiva, la de origen, agropecuaria, minera, energética, es decir, es el sector, el grupo de empresas o la actividad económica que hace a la fuente de materias primas. La secundaria es básicamente la industria, la elaboración, la producción de bienes sobre la base de insumos, materias primas de acá, del exterior, lo que sea, pero... Y la actividad terciaria es claro, todo el complejo de servicios que va desde la comercialización, transporte, hasta los servicios financieros bancarios. Una de las patologías de la estructura económica moderna es que los servicios crecen desproporcionadamente con respecto a los sectores productivos. Es decir, yo digo, los servicios se multiplican, tienen un multiplicador en relación a la economía productiva. Por cada operario, por cada empresa, por cada peso invertido en la economía productiva física, hay una proporción de servicios que puede variar según el rubro, ¿no? Y las ciudades, todo el sistema urbano, tiende a multiplicar esos servicios. Un ejemplo típico es el transporte. Vos imaginate la superposición de servicios de transporte. Por un lado está el transporte público, colectivos, trenes, subterráneos, pero ocurre que paralelamente vos tenés una serie de servicios, desde charter, micros, combis, etcétera, que hacen recorridos paralelos, tenés servicios de taxi, de remis, de Uber, etcétera. ¿Qué ocurre? La economía crece más en materia de servicios que en producción. Entonces, cuando se pide inversión, hay que ver a dónde va esa inversión, porque si mi inversión va, como hay una fuerte planificación, al turismo, yo tengo mis reservas con respecto al grado de rendimiento económico del turismo. Acá se habla de la industria del turismo. No, la localización de empresas de turismo, hoteles, etcétera, es una amplificación del tema de servicios. Entonces acá hay un problema muy grave, y como el gobierno, insisto, durante este gobierno no ha explicitado su programa económico, no sabemos en realidad qué tipo de estructura económica nos referimos. Fíjate que hoy estamos día 12, ¿no? Según la exigencia presupuestaria, el presupuesto del año 2017 va a ser presentado ahora, 15 de septiembre. Ya empiezan a trascender pautas de lo que sería. Pero este aquí, que el presupuesto 2016 que está en curso no fue modificado y el gobierno lo está manejando en forma totalmente discrecional a través de decretos de necesidad y urgencia, cuando las pautas del presupuesto no tenían nada que ver con lo que resultó. Estamos manejándonos un presupuesto que suponía que el dólar iba a estar a 10.60, que la inflación del año iba a ser 15%. Eso es una desprolijidad absoluta. ¿Cómo puede ser que un país se rija sin presupuesto? Y el gobierno, un gobierno que hizo bandera de la transparencia, resulta que dejó el presupuesto ahí morir con valores totalmente desactualizados y ahora está, digamos, presentando ante la opinión pública las pautas del 2017 cuando todavía no se modificó el 2016. Eso es una transgresión tremenda porque, bueno, Por menos de eso, Dilma Rousseff fue procesada y apartada de su cargo en Brasil. Y resulta que acá en la Argentina nos damos el lujo de que se aprobó una ley de presupuesto, la 27.198, el gobierno la desconoció olímpicamente, desconocer en el sentido de que si tenés una ley de presupuesto, o la cumplís o la modificás. Pero eso de haberlo dejado colgado, insisto, un ejemplo que yo tomo, intereses. Estaba presupuestado para este año que en total, en todo el año, se van a pagar o se iban a pagar 104.000 millones de pesos de intereses. En el primer semestre ya se pagó casi toda esa suma, 94.000. Entonces, ¡ah, caramba! No sabemos cuánto vamos a terminar pagando de intereses este año. Justamente de intereses, que es un tema donde el gobierno mantiene el secreto de información porque no informa los stocks de endeudamiento desde el 31 de diciembre del año pasado. O sea que un gobierno que hizo bandera de la transparencia es el gobierno que más escamotea los datos claves de materia financiera. ¿Y a vos por qué decís que hacen esto? Bueno, primero y principal es una regla de todos los gobiernos de esconder el peso de la deuda pública, que es el condicionante total. Si yo sobrevivo porque está, emitiendo... Porque se está gobernando con deuda todo el tiempo. Y sí, exacto, porque, escúchame... Fíjate vos lo que pasa en Santa Fe. El gobernador había conseguido con Kuwait 500 millones y se lo pisó a la Nación, que no se lo autoriza, lo tiene ahí congelado, porque como el PRO lo quiere quitar al socialismo de la alianza que tiene con el radicalismo para que el radicalismo termine de hacer Cambiemos con ellos, bueno, tiene a un poco asfixiado. Pero como necesita aprobación del presupuesto, ya arregló con el peronismo que le va a tener que hacer concesiones a los gobernadores peronistas para que le aprueben el presupuesto. Entonces, seguimos exactamente igual que en el gobierno anterior. Sí, sí, esto viene de una distorsión sobre el sistema federal argentino. Que toca tanto la coparticipación como toda la red. Lo hemos dicho siempre, Héctor, tenemos un sistema federal de recaudación y unitario de distribución. Sí, pero con la perversidad que vos estás señalando, es que los gobiernos de turno, igual que el gobierno Kirchner, manejan bilateralmente la relación con las provincias, es decir, yo te hago tal obra, yo te autorizo tal endeudamiento contra los votos en el Congreso. No cambió nada, todo es toma y daca. Sí, sí, sí, por eso, eso es un malísimo síntoma justamente para un gobierno que dijo que venía a cambiarlo. No, y lo que pasa es que además descompones la política del todo, porque todos saben que como vos necesitas mi voto, voy a negociar todo lo que pueda. Sí, es entrar, viste, cuando vos corrompes un sistema, cuando vos lo distorsionás, mantener este esquema. Vos fíjate lo siguiente, el rol clave políticamente en el gobierno lo tiene el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que es quien realmente maneja toda la relación política federal. Pero más allá de un juicio de valor, porque eso no es ni a favor ni en contra, se le pondera la habilidad de manejo a Rogelio Frigerio Nieto, pero es claro, ¿cuál es la esencia de esa capacidad de manejo? La negociación bilateral. Esto que yo digo es de la clave, que era la forma de cooptación que tenía el kirchnerismo. Antes de que te retires de esta charla, según un estudio realizado sobre el caso de las dos transportistas de gas, TGN y TGTS, se comprobaron pagos por supuestos honorarios de asistencia técnica de sus propios accionistas por 63 millones de dólares en el primer caso y 225 millones en el segundo. Ahora, los especialistas estiman que la transparencia por el mismo mecanismo podrían haber ascendido en estos años a unos 40 millones de dólares para TGN y 135 millones en el caso del TGS. Suman los 24 años de concesión, darían un promedio de 460 millones de dólares entre ambas empresas, que dicen que se le dio para que ellos mismos asesoren el costo de las gasíferas. Fíjate vos, a ver, perdón, que las empresas concesionarias contrataban asesores de su propia empresa. Sí, o ligadas, probablemente, sí, estudios ligados, sí. Bueno, ahora, de acuerdo al informe realizado sobre los balances de las empresas concesionarias del sector gasífero, sí, bajo la modalidad de los contratos de asistencia técnica con los propios accionistas de las concesionarias, se giraron utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras los balances que se presentaban en el país declaraban quebrantos. Y ahí está la cifra que te pasé, ¿no? Ah, está. Pero eso fue, eso no conocía, eso fue dado a publicidad por algún... No, esto es lo que ahora va a saltar en las audiencias. Ah, está bien, está bien. Yo te estoy anticipando lo que va a pasar cuando pidan la palabra y le digan, señores, justifiquen eso. Por eso Cobos le está diciendo al ministro que quiere saber cuánto cuesta de verdad el BTU en los pozos. Porque no se sabe y porque dicen que es todo mentira. O sea, que cuando las empresas dicen que están perdiendo, en realidad están remitiendo al exterior millones de dólares. Eso sí ha sido denunciado con respecto a empresas que han recibido subsidios, no han cumplido el plan de inversiones y han remitido utilidades al exterior. Bueno, sobre según todo los balances que se presentaron y que se trascendieron en el 98, o del 98 en adelante, las sumas que pagó TGS por honorarios por este monto de asistencia técnica fue creciendo, es decir, disfrazaron la salida de la plata como asesoramiento técnico a sus propios accionistas, ¿entendés? ¿Eh? Sí, como autopagos, claro, digamos, como para así. Demostrar que perdían plata porque... Pero si no... creo, a ver, perdona, ¿98 o 2008 estás hablando? No, esto tiene que ver con la concesión que... Ah, la concesión efectuada desde el año 98, claro, no pensé que decías de los últimos años... Sí, bueno, o sea, eso es una concesión de 24 años, ¿no? Sí. No, bueno, la corrupción en la obra pública es institucional y el mantenimiento de contratos así con características insostenibles es una constante. Por eso yo también veo con mucho escepticismo todas estas denuncias de corrupción, no porque no sean ciertas y porque uno no las reconozca como graves, sino porque son una cuota parte de la corrupción institucional que ocurre. Por desgracia, después eso se oculta o se obnubila con el adelanto de ciertas inauguraciones, ¿viste? Se le da mucho relieve a, más que las inauguraciones, el comienzo de determinadas obras, pero hay un desfase inaceptable. Sí, es por desgracia es parte de la corrupción del sistema de obra pública. O sea, vos fíjate que han disfrazado la salida de dinero al exterior ¿no? como asesoramientos técnicos. Como no podían decir que estaban ganando... Claro. Bueno, hay una técnica muy antigua, que las empresas, sobre todo empresas transnacionales, inventan giro de remesas, muchas veces, por ejemplo, por patentes. Una empresa dice utilizar patentes y tiene que girar regalías al exterior porque utiliza fórmulas patentadas en el exterior, que a lo mejor son de la misma empresa, pero patentadas en Panamá, etcétera. Eso siempre constituyó una forma de evasión, en realidad, fiscal, es decir, se inventaba un cargo afuera para justificar la transferencia. Para sacar la plata. Lo que vos decís sería una variante de esa, pero con la corruptela de que la... Pero durante 24 años haciendo eso... Sí, sería un agujero financiero tremendo. No, eso lo desconocía. Y ha ido aumentando. Bueno, esto va a trascender seguramente ahora las audiencias, se lo van a tirar ahí arriba de la mesa, ¿no? Sí, hay varias cosas pesadas. Yo lo que sé que se va a presentar en las audiencias es el tema de la ecuación de balance de las empresas, porque resulta que las empresas efectivamente... Bueno, en el balance ellos van a decir justamente esto que te estoy diciendo, ¿no? Que esa plata salió, pero por asistencia técnica, no van a decir que se la sacaron del país. Claro, porque insisto que la ecuación que se está discutiendo es, las empresas no perdieron, porque la plata que no ponía el usuario la ponía el Estado, y el Estado somos todos nosotros, o sea que lo pagábamos con impuestos. O sea, lo que no ponía en forma individual, el que lo consumía, lo ponía el resto de la Argentina, consuma o no. Sí, exacto. En consecuencia, además las empresas, por más que presionaran, durante todos estos años que fueron beneficiadas con subsidio, no es que ponían el grito en el cielo, no es que estaban reclamando, no, se quedaron bien en el molde, percibían los subsidios, le ponían algún cartelito diciendo, por ejemplo, en los medios de transporte que se mantiene todavía, esta empresa tiene los tarifas de transporte, tienen subsidio de la nación, eso sí, pero ninguna empresa fue a la quiebra, ni ninguna empresa perdió ni arrojó déficit. La seguimos la próxima. Okay, hablamos. Suerte, buen día. Adiós. Chao. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Está en el oeste del Gran Buenos Aires y está comenzando a llover en la zona norte de Buenos Aires. Va hacia la capital, viene hacia la capital la lluvia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 8:41 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, buen día, Santiago de la Plata. ¿Qué dice? Amable audiencia, buen día. Quiero recordarles que hoy es el Día de la Industria Naval, con la cual me siento muy identificado. Y quiero recordarle a nuestros mandatarios, a nuestro gobierno, que hacen falta buques de todo tipo para controlar nuestras costas, cargueros que producen mucho dinero, ya que quieren trabajo genuino y tienen la oportunidad, y teniendo mucho trabajo, trabajan las pymes. Hay muchísimas pymes que son subsidiarias en caso de haber mucho trabajo. Bueno, es eso lo que quería decir. Muchas gracias y hasta pronto. Está agrandado con River, ¿no? Por supuesto. ¿Eh? Sí. Le sacaron el invito a Talleres. ¿Cómo? Le sacaron el invito a Talleres, digo. Ah, sí. Andan agrandados, sí. Estamos corriendo bien. Bueno, chao, los saludos, adiós. Hola, buen día. ¿Quién es? Marta Marín. ¿Quién? Marta Marín. ¿Qué decís, nena? Aquí andamos, mirá, como yo siempre estoy detrás del folclore, y vos lo sabés. Bueno, quiero recordar que ayer, que fue justo el Día del Maestro, fue hace 10 años un gran maestro del folclore, que fue don Bruno Jacobella. Ah, mira vos. Él justamente, juntamente con Cortázar, ha dejado prácticamente la base de todos los estudios folclóricos y en los cuales nos estamos basando todos para llegar a la investigación. ¿Por ejemplo? Bueno, entre sus libros se encuentran Las Supersticiones, que fue una contribución a la metodología de la investigación folclórica, que lo escribió juntamente con Rafael Gijena Sánchez, Manual Guía para el Recolector, Fiestas Tradicionales Argentinas, Folclore Argentino, Juan Alfonso Carrizo, El Ser Nacional Frente a la Tradición y la Ilustración. Bueno, y así podríamos seguir hablando, porque incluso, como hablaba 6 idiomas, él fue el que tradujo La Llave del Reino de Cronin. Pero sus aportes hoy, actualmente, los grandes maestros del folclore le deben todos sus conocimientos a él, ¿no? Bueno, también escribió Claves para la Interpretación Argentina, El Hombre, la Cultura y la Historia, Ensayo de Antropología Holística y Historiografía, El Ocaso de la Cuarta Argentina Federal. Bueno, y además todos sabemos que junto con el hermano tuvo el diario Mayoría, esto es, pero lo quería recordar porque... Bruno y Tulio. ¿Cómo? Claro. Hermano era Tulio. Tulio Jacobella. Bueno, y una de las grandes maestras del folclore, que es Olga Fernández Latour de Botas, fue una de sus mejores alumnas y hoy sigue siendo una de las mejores folclorólogas que tenemos en la Argentina. Te saludo, señora. Bueno, un abrazo. Thank you. Jacobelas eran de formación nacionalista y habían sacado una revista primero y después el diario Mayoría. Fue uno de los pocos diarios peronistas que hubo en el país. Y como pasa siempre, casi no tenían publicidad de lo que ellos defendían y sostenían, ¿no? La ingratitud del movimiento nacional y popular. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Llueve en el Gran Buenos Aires, ¿quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Héctor habla de Boedo. Yo soy el que le ennegrezco el día a usted porque yo no soy peronista, ya se lo dije el otro día. Escúcheme, quiero que hacerle una consulta porque yo no lo conozco bien. Yo me acuerdo en el año 48, cuando Perón compró los ferrocarriles, la oposición hablaba de que fue una compra mal hecha porque le quedaban, creo que un año o dos años para pasar gratis al Estado los ferrocarriles. Quería saber si eso era verdad o no. Perón explicó muy bien por qué se compraron esos ferrocarriles, cómo se compraron y cuál quedó el negocio, porque además quedaba una concesión de poco tiempo, pero obviamente iban a dejar unos fierros viejos, ¿no? A partir de que los ingleses no pagaban la deuda, pero si usted quiere, yo se lo hago escuchar por Perón, se lo hago contar por Perón, ¿quiere? No, Perón... No le creo nada a Perón, yo. ¿No le cree nada? No. Y, pero él iba a contar cómo lo compró los ferrocarriles, usted quería, ¿no? ¿Me va a comprar? No, cómo lo compró no importa. ¿Por qué lo compró? Por eso, y ya le caducaba la concesión. Lo compró porque los ingleses declararon la incompatibilidad de la libra y nos debían plata y no nos querían pagar y la única forma de cobrarnos era con bienes reales. Bueno, pero era mejor cobrarle sin pagar, porque si dejaban vencer la concesión, que faltaba muy poco, quedaban... en poder del Estado, los ferrocarriles. Si se dejaba vencer la concesión, o se quedaban ellos con la concesión de tierras, dos leguas, una a cada lado de la vía, pertenecían las tierras a los ingleses. Por lo tanto, hasta el Colón, las tierras eran de los ingleses. Si, o sea que no era una cosa tan simple, porque la concesión que se había firmado era que una legua a la derecha y una legua a la izquierda de las vías férreas, las tierras esas pertenecían a los ingleses. Quedarnos con 30.000 propiedades... y se compraron bueno, por pero al terminar la concesión terminaría también ese no, esa prerrogativa. La tierra no, se terminaba la concesión ferroviaria. Y bueno, eso no lo sé, porque yo eso no lo escuché nunca. Bueno, escuché usted no lo sabe, que lo criticaban por haber usted, comprado no le cuando cree, le quedaba muy poco para mí, pasar al Estado sin pagar. Perdóneme, si usted a Perón no le cree y me pregunta a mí, y yo se lo estoy contando, no veo por qué no le cree a Perón y me va a creer. ¿Sabe a mí? Lo que no pasa? Cree... Nunca le creí no me, nada. No, pero no me cree a mí tampoco, investiguelo. No, a usted no le cree, no es que no le cree, usted patea para... No, no, para le un, digo... Para un equipo. Le digo, no me, si usted no le cree a Perón, ¿por qué me va a creer a mí? No me cree a mí tampoco, investiguelo. Lo saludo. 8:49. Ya. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Quién es? Hola, sí. Carlos Borda de Virrey del Pino, señor. Yo no sé cómo puede entrar esa gente tan retrógrada con tantos años, no poder creer en lo que hizo Perón. Nada más, Darcy. Gracias por todo. ¿Quién está? Sí, perdóneme. Si tiene la grabación en la cual Perón explica que compró los ferrocarriles sin plata, Roberto de Adrogué, sí. Pásele la grabación, por favor. No, porque dice que no lo quiere escuchar porque no le cree.

Juan Manuel de Rosas a Carlos Pellegrini no llega al bajo como consecuencia del corte, producto del foro de inversiones donde han venido representantes de las empresas más importantes de la Argentina y varios del mundo, entre ellos 40 británicos con el vicecanciller, a hacer negocios en la Argentina sin Perón. Once minutos pasaron de la hora 9. La Unión Industrial recibe a la CGT preocupada por las importaciones libres que decretó el gobierno local y que ha producido fuerte impacto. En una hora se llevan a Dalmiro Sainz a Chacarita, lo están velando en la legislatura. Las maniobras de las gasíferas para mostrar pérdidas y justificar tarifazos podrían ser puestas en escena a partir del 16 de septiembre en el mismo centro donde hasta el 15 estarán los que vienen a hacer negocios. El expresidente de River y otrora hincha de Boca, Daniel Passarella, procesado por ser considerado partícipe en un supuesto esquema de reventa de entradas, consideró que la causa es un disparate. Dio nuevos detalles del descenso de River, mezclando las cosas. Quisiera que aparezcan las escuchas de la reunión de AFA de Grondona diciendo que Maglio no puede dirigir ni en motoneta. Estarían buenas escucharla. Me cambiaron el árbitro y pusieron a Lusó por el clásico ante Boca del año 2011. Mi error fue pelearme con Grondona, pelearme con el sistema. Grondona, las barras y demás me mandaron al descenso, dice Passarella. El gran maestre de la masonería, Sarmiento, no se llamaba Sarmiento. La partida de bautismo del masón Sarmiento refleja su nombre verdadero, era Faustino Valentín. Paula Zoila Albarracín visitaba a una amiga en las afueras de San Juan cuando sintió las contracciones. José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento corrió a buscarla y la subió a un enancat y al galope de regreso a la ciudad. Apenas tuvieron tiempo de llegar a su casa, debieron detenerse más de una vez porque la madre de Sarmiento sentía que estaba a punto de parir, donde Paula dio luz a un varón antes de que llegara la partera. Era la tarde del jueves 14 de febrero de 1811. Al día siguiente lo bautizaron por haber nacido 14 días de San Valentín, patrono de los solteros. Recibió los nombres de Faustino Valentín. Esa es la transcripción de la partida sentada en el año del Señor de 1811, en 15 días del mes de febrero, en esta iglesia matriz de San Juan de la Frontera y parroquia de San José. Yo, el teniente de cura, puse óleo y crisma a Faustino Valentín de un día legítimo de don José Clemente Sarmiento y doña Paula Albarracín, bautizándolo el otro teniente, Fray Francisco Albarracín, padrinos don José Tomás Albarracín y doña Paula Oro, a quienes advertí el parentesco espiritual y para que conste lo firmaron José María de Castro. Esos fueron los nombres, sin embargo era habitual que en su casa lo llamaran Domingo Faustino. Nunca se llamó Domingo Sarmiento, era trucho desde el comienzo. El deporte por Belgrano. Se completa hoy la fecha segunda de Primera División desde las 21:15 en el Estadio Monumental de Rafaela. Arbitraje de Mauro Vigliano, van a jugar Atlético, Rafaela y Temperley. El local anuncia a Lucas Hoyos, Carnielo, Teodoro Paredes, Campi y Ávero, Walter Serrano, Emiliano Romero, Gudiño, Ramiro Costa, Fernando Luna y Rubén El Tito Ramírez. Dirige técnicamente Juan Manuel Llop. por Temperley, Matías Ibáñez, Alexis Zárate, Gastón Aguirre, Bojaniche Escobar, Mancinelli, Adrián Arregui, Parodi, Daniel González, Luciano Vázquez y Marco Figueroa, y el director técnico es Carlos Mayor. Tercera fecha del fútbol español, la gran sorpresa la dio el ascendido Alavés, dirigido técnicamente por el argentino Mauricio Pellegrino, que le ganó de visitante al Barcelona 2-1. Lionel Messi para el Barça jugó únicamente a partir del segundo tiempo. El Real Madrid quedó como único puntero, goleó a los Osasuna 5-2. Primer triunfo del Atlético Madrid de visitante 4-0 sobre el Celta de Vigo. Un gol del argentino Ángel Correa. Real Sociedad y Español empataron 1-1. Para el Español anotó el argentino Pablo Piatti. Primeros puestos en España, Real Madrid 9 puntos, Sevilla y Sporting Gijón tienen 7, Barcelona, Eibar y Las Palmas quedaron con 6. Gol argentino en el fútbol de Portugal por la cuarta fecha, el ex defensor de Arsenal de Sarandí, Lisandro López, marcó para el Benfica, que le ganó 2-1 al Arouca. Más goles de argentinos, en este caso en el fútbol de América, el ex Boca Andrés Chávez marcó para el San Pablo, que le ganó al Figueirense 3-1, esto es en el fútbol de Brasil, en tanto que el ex River Gustavo Canales marcó para el Botafogo, que de visitante le ganó al Cruzeiro 2-0. En Bolivia, Real Potosí, con un gol de Antonio Rojano, le ganó 3-1 Nacional de Potosí, el gol del perdedor Javier Andrés Sanguinetti. En Chile, con doblete de Cristian Izaurralde, O'Higgins le ganó al Huachipato 2-0, y en Perú, con gol de Bernardo Cuesta, Melgar derrotó 2-1 al Deportivo Municipal. El automovilismo del turismo carretera en San Luis, primera fecha de la llamada Copa de Oro, en la que se pelea el título de la temporada. Victoria de Matías Rossi con Chevrolet, pasó a ser nuevo puntero del campeonato. Segundo, Facundo Arduzzo con Dodge. Tercero, Guillermo Ortelli con Chevrolet. Cuarto, Jonathan Castellano con Dodge. Quinto, Norberto Fontana con Torino. En el campeonato puntea Rossi con 61. Mariano Werner está segundo con 54.5. Arduzzo 52, Ortelli 46 y Agustín Canapino 35. Estos cinco ya tienen carreras ganadas, por lo tanto están habilitados a pelear por la corona. Primera fecha de la Copa de Plata en la telonera TC Pista. Victoria del puntero del campeonato, Nicolás Cotignola, con Torino, su cuarta victoria del año. Segundo fue Juan Pablo Baruca, también con Torino. Tercero, Alan Ruggiero con Ford. En el campeonato, Cotignola sigue puntero, le lleva 32 de ventaja a Alan Ruggiero. Tercero está Julián Santero, la próxima del turismo carretera y del TC Pista, el 2 de octubre en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. TC 2000 en Concordia, victoria de Juan Ángel El Colo Rosso con Ford. Segundo también con Ford, Santiago Mayo. Tercero, Gianfranco Colino con Renault Fluence. En el campeonato sigue primero Antonino García, que fue sexto en esta carrera. En el boxeo internacional, título mundial interino de las plumas, reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo, para la tigresa, la formoseña Marcela Acuña, a los 40 años, le ganó por punto fallo unánime a la jujeña Brenda La Pumita Carabajal. Primera pelea en los Estados Unidos para el boxeador argentino de Río Negro, Sebastián El Gauchito Heyland. Le ganó por nocaut técnico en dos vueltas al local Ángel Hernández. Título latino interino del Superpluma, versión del Consejo Mundial. La corona para el Fernando Saucedo, le dicen el Vasco, 34 años, le ganó por puntos en 10 rounds a Pablo Ojeda. Saucedo está 13º en el ranking mundial de los livianos. En la misma reunión, María Rivera retuvo el título argentino de peso mosca, le ganó por puntos también en fallo unánime a la rafaelina Vanessa Taborda en una pelea 8 rounds sin títulos en juego. En la categoría gallo, victoria de Débora Dionisius por puntos sobre Alejandra Ríos. Argentina se coronó campeón de la Copa Panamericana Sub-23 de voleibol, que concluyó en Guanajuato, en México. En la final, Argentina derrotó a Cuba 3-1, parciales 25-19, 21-25, 25-19 y 25-20. Amistosos de pretemporada para Liga Argentina de Voley, dos que se jugaron el fin de semana en Lomas, Lomas y Bolívar. El sábado ganó Bolívar 3-1, parciales 25-18, 22-25, 25-16 y 25-19. Y el domingo ganó Lomas 3-2 con parciales 25-21, 11-25, 24-26, 25-23 y 15-9. Olimpiadas ajedrecísticas en Azerbaiyán, en este caso la competencia femenina, novena ronda, victoria de Argentina 3-1 sobre Turquía, victorias de María Florencia Fernández en el tercer tablero y de Denise Carraro en el cuarto, empates en primer tablero de Carolina Luján y en el segundo de Marisa Suriel. Argentina ocupa el puesto 21 con 12 puntos. Hay un puntero que es China, tiene 16, Polonia tiene 15, Ucrania, Rusia, India y Estados Unidos están con 14. Hoy, por la décima ronda, Argentina enfrenta a Irán. Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, el seleccionado argentino de fútbol 7, los Murciélagos, quedó virtualmente a un paso de las semifinales después de ganarle a España por 1-0 con gol del cordobés Nicolás Vélez. Mañana martes a las 11 de la mañana de la Argentina va a enfrentar a China para cerrar la fase regular. Primera medalla de oro para la Argentina obtenida el sábado en la competencia de natación por la carrera de 100 metros para deportistas con movimientos cíclicos involuntarios, dificultades en los brazos. Yanina Martínez, medalla de oro, 14 segundos, 46 centésimas, postergando a Claudia Nicoletti de Alemania, que fue medalla de plata, y a Marita Hernández de Colombia, que fue medalla de bronce. También esa misma especialidad, pero en la competencia masculina, medalla de bronce para Hernán Barreto con un tiempo de 12 segundos, 85 centésimos, que es su mejor marca personal. Hubo también diplomas para deportistas argentinos en lanzamiento de disco, séptimo puesto para Francisco Romero en 100 metros, el sexto lugar para Nicolás Aravena, el séptimo para Diego González en judo, 81 kilos, diploma para José Lerón, en la categoría de 46 kilos, fue séptimo. En ciclismo, persecución individual, diploma para Rodrigo López, que fue octavo. Y decíamos que en fútbol 7, los Murciélagos, antes de ganarle a España 1-0, habían vencido también a México, el partido que se consideraba decisivo, 2-0. Y derrota de la Argentina en básquet femenino 79-20 con Gran Bretaña. Y ya teníamos una medalla que fue la primera que se ganó en un maratón. Bueno, y si agregamos la de, la dijimos, Yanina Martínez. Dos medallas de oro tenemos. Claro, dos medallas de oro. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Llueve en Lanús y en Merlo. Llovió en Vicente López, llueve en Paternal. En Rodríguez está lloviendo. Hasta pronto despierta y se sacita, pero hay que darle. La mamadera anda mi negro, hay que darle. La mamadera. ¡Ah! 9 de la mañana, 25 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Estela Fabrici, la poeta y compositora. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. El accidente de Fiorentino, muerte trágica como la de Gardel, la de Julio Sosa, etcétera, tienen que ver con las, en el caso de los accidentes automovilísticos y las tragedias, con las, en este caso con las privatizaciones de los ferrocarriles que hizo Carlos Menem, y así Vialidad Nacional sufrió el inconmensurable servicio ferroviario por todo el país cuando en el 79 hicimos la gira del autor nacional Osvaldo Guglielmino con Eva de América, con Oscar Robito y elenco de 42 personas por todo el país. Pero cuando ramal que para, ramal que cierra, nos quedamos todos sin trabajo porque los pueblos y ciudades del interior, desde el zapatero, el médico, etcétera, etcétera, eran todos ferroviarios. ¿Podés pasar de nuevo lo de Sarmiento, que no es Sarmiento? Y con relación a la muerte de Dalmiro Sáenz, yo tuve un cruce, lo llamé a Radio Belgrano, pese a que tengo los libros dedicados de él, porque habló mal de María Estela Martínez de Perón. Cuando le dieron el golpe cívico militar, los comandantes en jefe la vejaron, y era un gobierno democrático. Bueno, un beso grande. ¿Quién es? Sí, hola, buen día. ¿Quién es? Manuel de Madero. Quisiera hacer una corrección de lo que dijo la señora esta que habló recién. Cuando se mató Fiorentino, los ferrocarriles andaban bien, pues estaba Perón todavía. Una pregunta, que yo no estoy muy al tanto de en ese sentido, las leguas a los costados de los ferrocarriles, ¿era en todas las líneas? Claro, es decir, teníamos el las cinco líneas. Una legua a la derecha y a la izquierda de las vías férreas, sí, eran tierra de los ingleses. Sí. Ahora, si usted toma que varias terminan, tres líneas terminan en Retiro, en San Martín, el Belgrano y el Mitre, y después toma que una termina en Constitución, como el Roca, que otra termina en Chacarita, como el Urquiza, que otra termina en Once, como el Sarmiento, saque cuenta, ¿no? Sí, un montón de campo. Sí, todo Macaludo. La capital. Macaludo, gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Berrenzi, habla Mabel de Almagro. Yo quería reivindicar un poco que siempre cuando pasa algo con la iglesia o los curas se resalta demasiado. Ayer vi un documental, una entrevista en TN, no sé si usted la vio, de un sacerdote argentino que hace 27 años se fue a Madagascar, una cosa miserable, un basural. Usted viera los barrios que hizo, cómo lo querían los chicos. Parece que puede estar hasta para el Premio Nobel de la Paz. Igual que la Virgencita de Santa Teresa. Yo le digo que es algo maravilloso la obra que hizo un hombre, barrios y barrios, pero implantaba el trabajo, el marido albañil, la mujer era el peón, y los campos sobre un basural. Lo que hizo ese hombre es inconmensurable. Bueno, eso nada más, gracias. No, señora, hablando de la iglesia, el Papa recibe al juez Rasecas en noviembre por el tema de la drogadicción. ¿Quién es? Hola. Sí, Sí, ¿quién es? El payador Crubelier. ¿Qué dice, joven? Buenos días, compañero. ¿Cómo dice que le va? Tengo una décima acá para usted y para todos los argentinos, los buenos argentinos. San Juanino y Masón, colegado 33. ¿Saben ustedes quién es? Pues gobernador de la nación. Siguiendo su posesión fuera de naturaleza, con sanguinaria crudeza inmensa como los Andes, del poeta José Hernández el pedía su cabeza. Creo que el día del maestro debe ser para alma fuerte. Los saludo. Un abrazo peronista, compañero. Suerte. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Viejo pelotudo. Municipalidad de José C. Paz. Un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Esta cumbia nació al arroyo del mar. Una noche de luna, con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio. Para la señora que recién llamó, baila la cumbia, señora. ¿Qué tenemos, Diego? Se cumplen 8 años de la muerte del querido y admirado Rolando el Chivo Valladares. Rolando Amadeo Valladares nació en San Miguel de Tucumán el 10 de marzo de 1918. Autor, compositor, autodidacta, cantor, integró conjuntos como el de Ariel Ángel Trejo, el de Luis Alberto Peralta Luna y tantos otros. Formó parte de un trío durante unos años con Fernando Portal y Octavio Corbalán, y en la música y en la amistad se juntó siempre durante unos 60 años con el catamarqueño radicado en Tucumán, el pianista, guitarrista, compositor, arreglador Luis Víctor Patos Gentilini, hijo de un escribano con vitalidad musical y una madre cantante. La relación y el parentesco más conocido del Chivo fue la que la mantuvo con su hermana Leda Valladares en el mundo del jazz y de las innovaciones en la música. Su biografía presenta algunos datos curiosos. Rolando el Chivo Valladares fue cazador, levantador de pesas, campeón de tiro, herrero, carpintero y obrero de la fábrica de neumáticos Fidestones durante 10 años. El joven compositor y pianista tucumano Leopoldo Deza, que hoy reside aquí en Buenos Aires, realizó una obra monumental que fue la de reunir y compilar toda la obra del Chivo Valladares. El Chivo Valladares, que se cumple en 8 años de su muerte, le cantaba así a su patria nativa, Tucumán. A los troncos, ópera de noche y alba, por quedarse boca arriba, echa cuerda en la guitarra, por quedarse boca arriba, echa cuerda en la guitarra. La luna cayó en la sequía, ebria de noche serrana, y se tapó con el agua porque nadie la mirara. Y se tapó con el agua porque nadie la mirara. Hay una luna de sueño dueño de noche callada, que anda robando mi vida por mi sangre enamorada, que anda robando mi vida por mi sangre enamorada. Es ahora 9:36 minutos, 16 grados en Buenos Aires. Se hizo cuero y madera, la luna se volvió caja, cuando solita en el cerro le lloraron las paguanas. Cuando solita en el cerro le lloraron las paguanas. Paloma será la luz, blanco pecho y alas blancas, volando de cielo a cielo en el sueño de un desvelo. Volando de cielo a cielo en el sueño de un desvelo. Hay una luna de sueño, sueño de noche callada, que anda robando mi vida por mi sangre enamorada, que anda. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicatos Raúl Villagra, Secretario General. Es interesante saber qué puede pasar en Estados Unidos con la salud de Hillary Clinton, porque esta mujer, que está cerca de los 70 años, 68 creo que tiene, se desmayó el otro día ante el episodio de las Torres Gemelas en el aniversario, y claro, eso para Estados Unidos es muy trascendente, porque la salud de un presidente se la tiene muy en cuenta a la hora de votar. La señora estaba entrando al automóvil y perdió prácticamente ahí la estabilidad, la agarraron porque si no hubiera sido mucho más grave. Dicen el Partido Demócrata que ya está bien de salud, pero psicológicamente, Diego, me parece que eso puede influir, ¿no?, en el voto del norteamericano, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona grande. Sí, es una mujer ya con una edad interesante, digamos. 68 años no es una nena. Pero también puede motivar la parte sentimental, el voto lástima, y decir que se emocionó, aunque en realidad le dio un golpe de calor por la excesiva temperatura que había en ese momento en el lugar. Mira, cuando el asesinato de Carlos Menem Jr. y de Oltra, arriba de ese helicóptero, Menem ganó las elecciones. Cuando la muerte de Néstor Kirchner, Cristina ganó las elecciones. Me refiero, ganaron con amplio margen los dos casos, ¿no? Porque circula mucho psicológicamente el voto lástima, el voto de apoyo, el voto que tiene que ver con ese tipo de cosas. Yo no sé si la sociedad norteamericana está parecida. En el latino puede ser, pero en el sajón no sé si eso funciona, ¿no? No sé, pero como el otro es un tipo tan extraño que lo que él busca es el enfrentamiento, la ruptura con lo latino, con los negros. Le dijeron sobre las Torres Gemelas, dice, ahora el edificio más alto es el mío. Y bueno, te demuestra loco, que no está bien de la cabeza ese muchacho. Loco, ¿no? Ya bastante problema tienen con que lo de las Torres Gemelas nunca fue muy creíble, que hay muchos argumentos contrarios que dicen que fue un autoatentado, que el avión que chocó contra el Pentágono no fue un avión, sino que fue un misil, y que solamente podía ser un misil de las Fuerzas Armadas Norteamericanas porque la frecuencia de radio de esos misiles no puede ser advertida por el Pentágono. Así que imagínate, este hecho de los 15 años de las Torres Gemelas deja siempre la duda que dejó en su momento. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Secretaria de Seguridad del municipio de Quilmes y nos pusimos a trabajar, dijimos que vamos a trabajar en conjunto con ellas si llegamos a encontrar algo, porque nosotros no, obvio, nosotros no podemos tocar. Y ahora, por ejemplo, van a seguir trabajando y tiene indicios, por ejemplo, de otra zona donde puede haber, es difícil preguntarlo, pero más personas muertas. No tenemos indicios, no vamos a... Y posiblemente las puedan encontrar sobre la, en el agua. No, eso no. Que nosotros sepamos, no. Muchas gracias, Romina. No, de nada, hasta luego. Bueno, testimonio entonces de Romina Asís, que es la vicepresidenta de esta Comisión de Lucha contra la Contaminación y las Inundaciones, justamente la fundación que estuvo trabajando en estos meses en la limpieza del Arroyo de las Piedras y el San Francisco, y fueron justamente ellos los que denunciaron el hallazgo, la aparición de esos 8 cadáveres. Bueno, todo un tema en Quilmes. Evidentemente un tema no fácil de manejar. 8 cadáveres aparecen en un arroyo de Quilmes, en el río Quilmes. Hay 2 arroyos allí, en esa zona, en ese barrio, que habitualmente tiran cualquier cosa. Entonces cada tanto los salen a limpiar y ahora se encontraron con 8 cadáveres. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hoy a las 6 de la mañana decíamos lo siguiente. Dentro de un rato nada más va a ser absolutamente intransitable la parte de Paseo Colón, que va desde Córdoba hasta Independencia, y lo mismo va a ocurrir con Madero hasta el próximo jueves, porque a partir de hoy 1.600 empresarios argentinos y extranjeros se van a reunir en un foro organizado por el gobierno de Macri que se llama Foro de la Inversión, y que va a traer a varios empresarios de primer nivel, 41, CEOs de importantes empresas extranjeras, y vienen el vicecanciller de Inglaterra y 40 empresarios ingleses a hacer negocios en la Argentina. Dicho así, y presentado como que es la primera vez que este mini Dávalos, si usted quiere ponerlo de alguna manera, Mini Dávalos, no por folclorista, sino por Davos, Mini Davos, tendríamos que establecer que es la primera vez que pasa esto en la Argentina, donde un foro empresarial de esta magnitud se va a llevar a cabo. Hasta allí, una noticia auspiciosa para la posibilidad de exportar y de vender la marca argentina. Simultáneamente con esto, la Unión Industrial Argentina, que fue históricamente la que estuvo en disidencia y en choque constante y permanente con la CGT, se va a reunir con el triunviro de la CGT, alarmada por la cantidad de importaciones que hacen que los máximos industriales, quizás del empresariado más importante de la Argentina, estén ultra preocupados por ese tema. ¿Cómo leer entonces la gran concurrencia de empresarios argentinos hoy, que va a empezar con una gala en el Colón en la noche de hoy y que terminará, repito, el jueves? ¿Cómo leer esto y cómo tratar de ensamblar la idea que el gobierno de Macri apuesta a esta reunión para ver si definitivamente llega alguna inversión de las tantas que el presidente electo prometió cuando era candidato y hoy en ejercicio todavía no ha conseguido, y que dicen ellos que todo ha mejorado, que lo acompaña la prensa adicta y que observa y aplaude las medidas liberales del gobierno, diciendo que hay que tener paciencia, que la gente tiene paciencia porque lo mal que estábamos antes, etcétera, etcétera, la herencia recibida, todas esas cuestiones que ya conocemos. ¿Cómo se hacen para explicar que la principal central empresaria de la Argentina esté tan afligida que pida una reunión con la CGT, o que la CGT quiera presentar a sus miembros frente a la Unión Industrial Argentina, en el mismo momento en que se va a hacer este simposio mundial? ¿Y a qué vienen estos empresarios al país? Bueno, de acuerdo a la petición de Macri, a invertir. ¿Y cuál es el proyecto que encierra el gobierno argentino? Hay una idea, que aproximadamente el 19% del PBI, o sea, que aproximadamente ese porcentaje venga a través de inversiones. Es decir, que están soñando con que 1.314 millones, sería aproximadamente el 19% del PBI, estarían llegando a la Argentina, si le sale bien esta apuesta a fondo, yo diría casi final, que pretende, y van a ofrecerlo, que vengan a invertir en energía, en minería, en agroquímicos, agroindustria, en bienes industriales, es decir, a llevarse puesto toda la empresa argentina que no pueda funcionar, que ya está instalada, a venderla, en servicios, que es una de las pocas cosas que la Argentina puede brindar, y en tecnologías. Por eso andan dando vueltas ya franceses, norteamericanos y holandeses por el tema satelital. Y dejamos archivado el proyecto de Arsat, por tomar uno de los tantos ejemplos que, a costa de la extranjerización, la Argentina tendrá que pagar para que vengan a poner supuestamente inversiones que sean rentables para ellos, que consiga trabajo, que es el objetivo de Macri, facilitándole todas las posibilidades de ganancia y dándole todas las reglas a favor, por supuesto, del empresario, que no estaría mal si estos empresarios vinieran a generar puestos de trabajo y de desarrollo, no en cosas que ya tenemos, no a comprar con dólares baratos las industrias ya instaladas, sino a instalar en las áreas que nosotros no producimos cosas. Pero no, después que le sacamos las regalías a los minerales, que fue una medida que todavía seguimos esperando que lo explique el presidente, ahora le pedimos, vengan a llevarse toda la minería que quieran, y el tema es qué trabajo produce la acción minera en el país y qué reporta para la Argentina, por ejemplo. Por lo cual, si no fuera que conocemos la voracidad empresaria, estaríamos felices de anunciar que un simposio de esta magnitud para imponer la marca argentina se realice en Buenos Aires. Pero no solamente nosotros estamos afligidos, está afligida la Unión Industrial Argentina, es decir, está afligido los amigos de Macri. Porque se dan cuenta que la industria nacional está bajo gran riesgo, porque las grandes marcas y los grandes inversores vendrán seguramente a querer arrasar en un territorio donde el llamado libre comercio no va a poner ninguna clase de protección. Y yo quiero recordarles a todos que los países más proteccionistas del mundo, son Estados Unidos, China y hasta el propio Brasil, que tienen leyes de protección absolutamente de su industria y de su comercio. Me parece que nosotros pasamos históricamente, bueno, no es ninguna novedad, de un extremo al otro, de un sistema a otro, y así nos va. O el Estado omnipotente, o la empresa por arriba de todo. Nunca un término medio, nunca un equilibrio, nunca un capital en función social, siempre el desquicio, siempre la codicia y siempre la mala administración cuando le toca al Estado, haciendo ricos a empresarios que en su gran mayoría se han hecho multimillonarios como proveedores del Estado, me refiero a los argentinos, y que ahora van a compartir asientos con otros que se hicieron millonarios en otros países del mundo también, con el Estado bobo y la empresa privada protegida. Indudablemente, cuando sepamos el resultado final de esta reunión que se va a iniciar con la gala esta noche y que mañana y estos días tendrá a todos los ministros exponiendo, nos enteraremos cuál es el balance. Pero Macri apuesta a fondo, quizá su última apuesta fuerte antes que se termine el año, de las tantas y tantas promesas de las inversiones de dinero que hasta ahora no apareció y que el presidente cree que con esto, que es una movida sinceramente muy fuerte, considera y cree que, bueno, después de hacer esta oferta de recibirlos en la capital argentina, después de que vino por aquí el presidente norteamericano, después que en la última reunión del grupo de los 20 otra vez el presidente norteamericano volvió a alabar al país y fue alabado por los chinos, que en el mundo se animen a llegar al país de Macri para ver qué inversiones se pueden hacer y qué ventajas se pueden sacar. Pero lo que quisiera remarcar son los 40 empresarios británicos, porque el vicecanciller, simultáneamente con estas reuniones, vicecanciller de Inglaterra, se va a reunir con Macorra para reactivar lo que denunció este programa ya hace mucho tiempo, que son los vuelos con las Islas Malvinas, que favorecen indudablemente a los ingleses, y seguramente se querrá avanzar en una explotación autorizada por nosotros para que nos tiren algunas monedas de lo que nos están robando, del petróleo, y los ingleses vienen también por la pesca. Por lo tanto, yo no sé cómo lo van a presentar, cómo va a terminar esto. Simplemente le digo que el vicecanciller inglés no se mueve porque sí, para una reunión que es simplemente de empresarios, no vienen dirigentes políticos, pero Gran Bretaña, Inglaterra, manda al vicecanciller. Ten en cuenta que esto no es casual, que esto sigue toda una línea y que tiene que ver muchísimo con el objetivo final de los ingleses, que han encontrado, después de aquella noche que el matrimonio presidencial durmiera en lo de Lewis, el británico que tiene una pista de aterrizaje con una pista más larga que el Aeroparque Metropolitano en el sur argentino, y que maneja gran parte de los negocios de energía del país, se abriera el diálogo con May, la nueva canciller inglesa, y donde Malcorra, que dicho sea de paso salió séptima en la última votación, Malcorra dijo que por ahora el tema Malvinas lo dejamos en un costado. O sea, el tema de la soberanía. El tema de la usurpación pirata la dejamos de lado. Es llamativo, quizás es preocupante para algunos, quizás para la mayoría ni siquiera le importe esto, pero sinceramente a nosotros nos llama poderosamente la atención que venga el vicecanciller presidiendo a 40 empresarios ingleses, cuando, repito, no es una reunión política, sino una reunión empresarial. Y ellos, que históricamente han considerado el Río de la Plata como parte de los grandes negocios británicos, y que tuvimos un vicepresidente en la Argentina que dijo un día que éramos la perla más codiciada de la corona británica, o que Churchill se dio el gusto de decir que después de la Segunda Guerra Mundial lo más importante que le había pasado a los ingleses era la caída de Perón. El 15 de septiembre, un día antes del aniversario de la caída de Perón, se van a ir de la Argentina los empresarios, entre ellos los ingleses, y quizá, sepamos algunas cosas, a lo mejor nos enteraremos después de otras, pero de lo que estoy seguro que las consecuencias no van a ser muy auspiciosas, por más que tiremos globos de colores o que hagamos cotillón al mejor estilo del PRO. 9:55. Eso, lo último, Diego, preocupante a tal punto que los amigos del presidente de la Unión Industrial quieren hablar con urgencia con los dirigentes de la CGT. Lo último, que hoy se cumplen 44 años del aniversario de la Universidad Nacional de la provincia de Catamarca. Fue fundada el 12 de septiembre del 72 como resultado del proyecto de factibilidad que dio lugar a la firma de la Ley Nacional 19.832. En su creación se consigna la historia de instituciones educativas de prestigio nacional como la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, que dio lugar a la creación del Instituto Nacional del Profesorado en 1943, que abrió nuevos horizontes profesionales a la juventud del noroeste argentino. Hoy, la Universidad Nacional de Catamarca cumple 44 años. Lo último, Rodolfo. Bueno, del habitual seleccionado de jugadores destacados de Latinoamérica en el fútbol europeo, en el equipo ideal de 11, récord de argentinos, hay 6. Los habituales, más o menos, Jerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Ebre Banega, Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi. Además, una sorpresa, Pablo De Blasis, del Pulga, el exjugador de Gimnasia y Grima La Plata, que anotó 2 goles para el Mainz en Alemania en un partido que terminó 4-4. La última producción de noticias. Se presentó ante la justicia el hombre buscado de amenazar al gobernador de Santa Fe. El fiscal del caso lo imputará de instigación a cometer delitos e incitación a la violencia. ¿Quién es? ¿Se sabe? Sí, es un hombre de nombre, ya te digo, Rodolfo Kenton, y había dicho en la red social Twitter que había que colgarlo al gobernador, al igual que Mussolini. ¿No se sabe qué filiación tiene? No, no tiene ninguna. Porque allí hay un tema con los narcos muy pesado, ¿no? Es que en el siguiente tuit dice, cada ciudad tiene el gobierno que se merece, Santa Fe votó narco gobernador, uh-huh, y lo nombra el gobernador de Santa Fe. Bueno, en Moreno, 4 personas asesinadas, uno de ellos quemados, no descarte que haya algo de narcos detrás de esto. Nos seguimos mañana a las 6, chao. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. De lunes a viernes, el equipo más rápido hace el mejor tiempo en la radio. Pole Position. Los días a las 18, Radio Belgrano presenta la vuelta más rápida en la radio, Pole Position, con la conducción de Ángel De Luca, de lunes a viernes a las 18, por Radio Belgrano, AM 650.